un poquito más y le den unos 10.000 kilos a Antoñito por formación. También, también. Por llevarlo, Edu, por llevarlo desde Utrera. ¿Qué puso? Eso. A San Fernando. Que le doblaba la chanda, le decía, vente para acá, sube la ventanilla, te vaya a constipar. Le cuidaba, claro que sí. Tú pide algo a Isabel. Estamos en una tarde de domingo, 14 de enero. Les saluda muy cordialmente Paul Carcavilla a toda la audiencia de Radio Tudela y Radio. Como saben, esta temporada todos los partidos que juega fuera el Club Deportivo Tudelano los pueden escuchar en Goles en esta sintonía en Radio Tudela. En esta ocasión nos vamos a encontrar con un partido épico. Hay que hablar de que el Baracaldo Tudelano en los años 90 era uno de los encuentros más vibrantes de toda la temporada. Han pasado casi 30 años y de nuevo nos volvemos a encontrar con un partidazo. Contando los detalles, desde Baracaldo volvemos a escuchar la voz de Iñaki de la Cruz. Bienvenido, Iñaki. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos y a todas. Partido que nos vamos a poder encontrar en un encuentro en el que me comentabas afuera de micrófonos que ya tenemos los 11. Pues sí, aquí estamos, como bien has dicho, en el campo municipal de la Cesarre, en Baracaldo, en Vizcaya, y bueno, se va a recordar que se va a jugar, que se va a jugar la jornada 21 ya, y bueno, vamos a comenzar con los 11 iniciales. En este caso, el Baracaldo formará con Chusta en portería, Iñaki Olartúa, Rubén González, Álex Pérez y José Picón en defensa. El medio del campo será Parababá y Galder Cerrajería. En banda derecha estará Son, en banda izquierda estará David Cuerva, de mediapunta Ander Vitoria y con el 9 Sergio Buenacasa. En el banquillo estará Andrada, Boyan, Xavi Echevarría, Galán, Jordi Oteo, Sergio García y Alain Arroyo. Uh-huh. Por parte del Tudelano, que es el equipo que nos interesa esta vez, pues va a formar con Pagola en portería, con el 2 Iñaki Jiménez, 3 para Sergio Martínez, 4 para Jesús La Laguna, 5 para Álvaro Meseguer, 6 para David Lázaro, 7 para Lizárraga, 8 para Dan, 9 para John Vélez, 10 para Óscar Vega y 11 para Juan Schneider. En el banquillo esperando su oportunidad, en el día de hoy estarán Fernando Delgado, David Lavilla, Álvaro Corral, Andrés Barrera, Yannick Buila, Víctor Bravo y Mika Junco. Hay que decir que el David Lavilla, que viene a sustituir al guardameta suplente, que no puede estar en esta ocasión y es un guardameta juvenil, una de las modificaciones que nos hemos encontrado en este 11. Como hablábamos, la línea que estaba siguiendo, como todo el mundo conoce, del Club Deportivo Tudelano, pues es el quinto mejor equipo visitante, con 31 puntos en estos momentos. John Vélez, que también va a ser un partido importante para él, y enfrente nos encontramos a un Club Deportivo Baracaldo, a un equipo que lleva un mes sin jugar, después de que el partido frente a Osasuna Promesa se aplazara por la nieve. Así es, y bueno, y recordar que el último partido que disputó el Baracaldo pues fue en Villaviciosa ante el Lealtad y ganó 0-1, pero lo has dicho perfectamente, entre parones, navidades y el otro día la suspensión, que prácticamente ya pudimos ver por redes sociales cómo estaba el campo de tajonar, pues se tuvo que suspender el partido, con lo que eso conlleva, ¿no? Que tendrán que jugar entre semana y sobre todo con el disgusto y sobre todo el mal ambiente, que ha, sobre todo han hecho alguna nota informativa de que se podía ver, sabiendo cómo estaban las carreteras y el terreno de juego ya de antes, pues de haberse ahorrado ese viaje y sobre todo en lo económico, ¿no? Sabiendo que Navarra pues sufre de ello y teniendo en cuenta que el día anterior pues había que tenido que suspender el partido en el Sadar y en Osasuna pues fue la excusa que puso, ¿no? De que habían tratado todos los trabajadores al Sadar para que se pudiera jugar el partido del primer equipo y descuidaron un poquito lo que es el B. Pero bueno, vamos a quedarnos con eso, que el Baracaldo, el último partido que ha jugado fue en Villaviciosa, que ganó 0-1 en el día de hoy. Tiene 28 puntos, ha jugado 19 partidos, como bien hemos dicho, ha ganado 7, ha empatado 7 y ha perdido 5 y ha metido 22 goles y ha encajado 17. O sea que no son tampoco malos números. Muy buenos números también. Por eso, y sí que es verdad que el Tudelano pues está 3 puestos por encima del equipo vizcaíno. Pero son 3 puntos, 31 el Tudelano, 28 el Baracaldo. Sí, sí, perfectamente. Y bueno, en principio, pues la última vez que hicimos una retransmisión fue en Govela y en el día de hoy el campo pues no tiene nada que ver, ¿no? Tiene otras dimensiones, es de hierba natural y bueno, yo creo que por ese lado se puede ver buen fútbol y sobre todo por el equipo que ha formado entre comillas el Baracaldo, que este año, pues después de la marcha de David Movilla, un hombre que dejó pues 80 puntos en la recámara, ¿no? De haber sacado una temporada, sí que es verdad que la temporada pasada no fue para nada buena, y este año pues el equipo lo ha cogido Aitor Larrazábal, ¿no? Un exjugador del Atleti, que ya entrenó a la Morevieta el año pasado, o sea que sabe lo que es esta segunda B, y por ese lado, pues eso es lo que contamos. Y otra, pues que la plantilla del Baracaldo, si no está hecha para jugar playoff, sí que tiene hombres que saben de cada eso, ¿no? Como Sergio Buenacasa, como Gander Cerrajería, como Ander Vitoria, que le podéis conocer del Burgos, y bueno, y luego pues Jurgi Oteo, Sergio García, que estuvo en el Logroñés el año pasado, y un hombre como Alain Arroyo, ¿no? Ex del Mirandés, del Oviedo, del Guadalajara, que prácticamente no está gozando de muchos minutos, pero que cada vez que sale, pues es un jugador de nivel, ¿no? Y más, pues siendo el capitán como lo es. Como estabas hablando de suspensión de partidos, lo que se vivió ayer en Tudela también, hablamos de otra modalidad, hablamos de fútbol sala, fue lamentable. Algo que todo el mundo lo conocía, que existían unas goteras, y que el partido se suspendió cuando llevaba 13 minutos de juego, estaba en empate a 1 cuando se suspendía, todo el mundo se echaba las manos a la cabeza, pero es algo que ya era de esperar, o sea, esa gotera estaba ahí desde pues de hace aproximadamente unos 2-3 años, se ha entrenado, se conocía y se está hablando y mucho al final de cómo se ha realizado por saber si se podía haber aplazado para otro día. Finalmente el partido se ha jugado hoy, decidían de forma desde la Liga Nacional de Fútbol Sala, decidían jugarlo hoy a partir de la 1 del mediodía, se jugaba en Pamplona y finalmente el Aspilvidal Rivera Navarra Fútbol Sala ha vencido su partido. El partido se ha jugado en el Anaitasuna, en Pamplona, y el partido ha sido finalizado con victoria por parte del Aspilvidal Rivera Navarra frente al equipo del Santiago Futsal. Noticia deportiva también, que compartiremos durante el encuentro, y también, como saben, vamos a hacer repaso de los diferentes encuentros que están en juego en estos momentos y que también tenemos modificaciones y que los estamos compartiendo. Así que, ¿alguna novedad desde ahí? ¿Los jugadores se han metido a túneles? ¿Iñaki de la Cruz? Sí, pues en este momento se han retirado, solo queda el meta del Baracaldo Chusta por hacer el último golpeo y prácticamente los 11 iniciales están en el vestuario y se están informando de las alineaciones por la megafonía. O sea, visto de aquí a 4 o 5 minutos arrancará el encuentro. Perfecto, pues hacemos un repaso. ¿Quién patrocina este encuentro? Lo patrocina Hipermercado Eroski. También está detrás Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Aceites Urzante, Tudegas, Restaurante Iruña, La Clínica San Miguel IMQ y Forjados Orgués, patrocinadores oficiales de esta retransmisión. En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados. Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites. Y partidos también que vamos a hacer un seguimiento, como por ejemplo el que está disputándose en Tafalla, Peñaspor, Arenas de Guecho, están en el descanso y el partido es de empate a 2. También les podemos compartir que el derbi que se está disputando en Corella, que acaba de comenzar la segunda parte, minuto 54, y nos encontramos con que el corellano va perdiendo por 0-2. El primer gol lo metía Biela y el segundo lo acaba de meter Villar. Corellano 0, Cortes 2. Otras modificaciones también que nos encontramos, por ejemplo, en la regional preferente, el Arenas de Allegui va venciendo 2-1 al Muscaria. Arenas 2, Muscaria 1, el resto de los equipos va empate a 0, salvo el Murchante, que nos dicen por aquí que está 0-1, va venciendo el Fontellas. Murchante 0, Fontellas 1. 5 minutos para las 5 de la tarde. Estamos en Goles, en el programa deportivo de fin de semana en Radio Tudela. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Y tenemos un concurso para ustedes. Si les apetece participar, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales o el mensaje del WhatsApp. ¿Cómo quedó la temporada pasada el Baracaldo Tudelano? Respuestas en el 665-947-312. ¿Cómo quedó el partido la temporada pasada Baracaldo Tudelano? Estamos viendo por aquí empate a cero. Más respuestas que las iremos compartiendo. Al final del partido sabremos quién se lleva esas dos entradas para O Cine Tudela. Iñaki de la Cruz, el partido entendemos que ya con los jugadores vistiendo las indumentarias habituales, por cierto. Eso es, y en este caso el Baracaldo vestirá con la camiseta gualdinegra y el Tudelano, pues como es bien así no habitual, ¿no? De blanco entero. De momento no han salido, se pueden ver a los jugadores del Baracaldo que están en la bocana de los vestuarios preparando pues todo y sobre todo revisando las botas el club vital. Recordar que aquí en la Cesarre se sale por cada vestuario, está colocado en una de las esquinas, o sea, no salen juntos y bueno, se espera que el césped, pues hemos comentado antes que no tiene nada que ver con Govela, pero me parece que solo ya con el calentamiento se ha levantado un poco y esperemos que aguante, pero en este momento, pues eso, con la lluvia que está cayendo durante este fin de semana aquí en Vizcaya y con la que está cayendo, pues no mucho, pero sí, en este momento, pues sí que parece que el campo no va a aguantar, se empezará a levantar y bueno, esperemos que no quite brillo a lo que es el encuentro. Extraordinario, vamos a ver si es así y se confirma que el estado del terreno de juego aguanta, como es lo que nos está diciendo. Escuchamos también a patrocinadores como Forjados Orgués y el Centro Comercial Eroski. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgues.com. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Filete de pechuga de pollo, el kilo a 5,95 euros. Salmón 1-3 por medios o enteros, el kilo a 7,90 euros. Calamar mediano, el kilo a 7,90 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski, contigo. Nos explicaban también Iñaki de la Cruz, que estás acompañado también por un comentarista, nos decías. Eso es, está aquí Javier Bermúdez, un entrenador pues entre segunda B y tercera, que en este caso pues en diciembre dejó de ser del Villarrubia y bueno, que es un hombre de fútbol, ¿no? Y yo creo que todos los comentarios que nos aporte pues vendrán vendrán bien para, sobre todo para la audiencia que se metía un poco más en el encuentro. Extraordinario. Les saludamos, si te parece, y escuchamos su voz en primer lugar. Hola, buenas. Bienvenido, y ya que te ha dado paso Iñaki de la Cruz, ¿qué esperas de este partido? Bueno, este año no les he visto ninguno de los dos, pero bueno, el Tudelano sí que lo conozco hace muchos años, porque me enfrentaba en el playoff con Villarrobledo, que fue cuando subió el Tudelano, que estamos hablando ahora. Así es. Y bueno, y no ha bajado desde ese año, y en segunda vez me he enfrentado también a él con la Arandina, y bueno, es un equipo que a mí siempre me ha gustado mucho, es un equipo que pelea mucho, que tiene además este año veo muchos jugadores de calidad y que se ha reforzado bien ahora con Juan Schneider, ¿no? Yo creo que es un delantero que puede aportar muchas cosas. Y el Baracaldo, pues conozco a algunos jugadores, pero bueno, no, tampoco les he visto este año, y a ver lo que podemos ver ahora en este campo que tiene mucha agua, pero yo creo que se va a poder jugar bien. Muy bien, pues aprovecharemos tus comentarios junto con Iñaki de la Cruz, y en los estudios centrales de Radio Tudela también Miguel Ángel Bozal, que ya nos acompaña. Bienvenido, Miguel Ángel. Bien hallados a todos nuestros oyentes. Buenas tardes a Iñaki de la Cruz y Javier Bermúdez. Y a ver lo que nos deparan esta 21ª jornada de Segunda B. Sobre el 11, ¿algo que destacarías de lo que nos ha comentado? Sí, porque lo tengo aquí, que me lo han pasado hace unos 25 minutos. La nueva incursión de Sergio Martínez en el lateral en detrimento de Andrés Barrera, que aunque el otro día marcó gol, pero mira, hoy vuelve al banquillo Andrés. Esa es la novedad que con respecto a la jornada anterior. Así es, que fue el que metió el gol en el minuto 3. Decisión técnica, por lo tanto, que Iñaki Valencia. Las 5 de la tarde, Iñaki, comienza el partido. Pues está esperando el trío arbitral a que den las 5 de la tarde, pero parece que hay algún problema con el linier, pero no, prácticamente el árbitro algo al delegado, pero va a arrancar. El árbitro que mira los dos banquillos. Recordar, perdón, que ahora mismo acaba de empezar el encuentro, la ha puesto en juego el Baracaldo y pedir disculpas porque en este momento pues el Tudelano hoy no viste de blanco, sino que pantalón y medias blancas y camiseta rosa, que me imagino que será la segunda. Exactamente, la que es una equipación, además, que todo lo que se recauda, 3 euros de cada venta, va a la lucha contra el cáncer. Como decimos, arranca el partido a las 5:01. El Baracaldo va con el balón. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues en este momento la tiene Iñaki, va a la laguna a despejar y la ha mandado a la grada. De momento no se está viendo nada del otro mundo. Ha sacado el Baracaldo la primera jugada y la ha colgado directamente buscando a su referencia, ¿no? A Ander Vitoria, que me imagino que en el día de hoy pues era una de las constantes, ¿no? De buscar tanto a Buenacasa como Ander Vitoria. Pero bueno, ya estamos viendo que el balón prácticamente no rueda. Ahora, atención, va balón a la espalda. Galder Cerrajería para Ander Vitoria. Es por la mano izquierda. Le busca el uno contra uno a la laguna y saque de puerta a favor del Tudelano. Ya hemos podido ver las primeras jugadas que prácticamente el Baracaldo lo tiene muy claro, buscar las espaldas de tanto de la laguna como de Meseguer, y a partir de ahí que Sergio Buenacasa, que en el día de hoy parte desde banda izquierda, y Ander Vitoria pues buscar sobre todo las espaldas, ¿no? de Meseguer y de la laguna, como he dicho, porque prácticamente el balón no va a rodar, ya estamos viendo que se queda clavado y el que más fuerte sea en ese sentido pues será el que se lleve el gato al agua. Ahora ha habido una falta de Juan Schneider sobre David Cuerva, perdón, en zona del centro del campo, y bueno, espero sobre todo que no se convierta el partido en reiteradas faltas y parones, ¿no? Porque prácticamente el campo está para ello, ¿no? Está para ello, para no dejar jugar al equipo contrario, para estar muy muy replegadito y juntito, sobre todo, más que replegado junto y acompañar, y que cualquier despiste del rival, pues aprovecharlo. Se me había olvidado que en el día de hoy el árbitro es del Colegio Aragonés y se llama Sergio Usón Rosell, y estará asistido en las bandas por Alejandro Torres Pardina y Carlos Ruiz, como bien he dicho, de todos ellos del Colegio Aragonés. Ahora es el Tudelano el que la mueve en el centro campo, pero la corta muy bien Iñaki Olartua, que busca directamente el balón nuevamente para Ander Vitoria, pero hay la laguna que no se vuelva a complicar y con pierna derecha manda el balón fuera del terreno de juego. ¿No se está complicando, por lo tanto, en estos primeros minutos? No, sí, Iñaki. ¿Cómo? Dime. Sí, no, que con respecto al terreno de juego, que ya no lo has advertido, es que ha llovido a lo largo de esta pasada noche bastante también en Bilbao, que porque el jueves estuvo toda mañana lloviendo muchísimo. Sí, y bueno, y sobre todo nos hemos podido informar pues que está a mediados de esta temporada, de esta primera vuelta, pues al final la empresa que cuidaba el campo, que era Cengotina en este caso, pues ha dejado de serlo y prácticamente se lo han dado a una empresa particular y está como está todavía moldándose un poco a la situación, ¿no? De ese cambio y bueno, y el campo, pues quieras que no, sobre todo cuando cambia un poco de manos hasta que se asienta, pues lo acusa, ¿no? Y la verdad es que esta temporada aquí en la César está siendo uno de los hándicaps, ¿no? Sobre todo el estado del terreno de juego y eso que tenemos información pues que lo están intentando pisar lo menos posible, pero bueno, al final a la mínima que llueve pues ya se sabe que el campo lo pesa, ¿no? Y bueno, y por zonas sí que podemos ver que se está levantando. ¿Hay zonas encharcadas? Sí, sobre todo que no se ven desde fuera, pero cuando bota el balón sí que no rueda. Vale. O sea, se queda clavado y bueno, y sobre todo eso, que le va a costar mucho rodar el balón. Ahora, atención, el primer córner a favor del Tudelano lo ha provocado, en este caso, Sergio Martínez, como bien habéis dicho, el lateral izquierdo del día de hoy. Y bueno, a ver lo que depara esta jugada, balón parado. Se meten seis hombres del Tudelano dentro del área. La va a colgar Óscar Vega, la marca con pierna derecha, hace el arrastre y balón para Chusta. La vuelve a despejar con los puños, le vuelve a caer el balón a Vega, Vega la cuelga y sale. El rebote le ha caído a Son, que vuelve a buscar largo, en este caso a Buenacasa, se mide con Iñaki y otro que no se complica, ha tenido que cortar ese balón con pierna izquierda porque el Baracaldo, de un córner a favor del Tudelano, había montado un contraataque peligroso y sobre todo con estos dos hombres, ¿no? Con Ander Vitoria y con Sergio Buenacasa, que prácticamente eran los dos delanteros centros fichados para esta temporada y bueno, y de momento Ander Vitoria sí, pero Sergio Buenacasa le está costando un poquito entrar en juego en esta segunda vez. Ahora atención, balón rechazado, le vuelve a caer Sergio Buenacasa el balón, le busca en banda izquierda, la cuelga Ander Vitoria en el área esperando y la despeja muy bien. La ha despejado muy bien, en este caso, Lizarraga, le cae el balón al lateral izquierdo del Baracaldo, que en el día de hoy es Rubén retrasa la bola, el balón para Babá que la no se la roban, abre el balón nuevamente pasó, en el Baracaldo intentando meter ritmo, ahora atención, David Cuerva la maneja con las dos piernas, combina en corto con Rubén, con Olartúa que abre más en banda a Son que encara a Sergio, le vuelve a caer a Galde Cerrajería, balón al espacio y la corta muy bien Óscar Vega, que no se complica nada el otro mundo buscando a John Vélez, pero en ese caso el Baracaldo muy bien colocado para la pérdida, vuelve a recuperar el balón, todo esto en campo del Tudelano y ahora falta, ha llegado a destiempo Lizarraga y le ha hecho la falta al lateral izquierdo nuevamente en el día de hoy, que en este caso pues es Rubén. Comentar que el Baracaldo, como apunte, de los cuatro, de la línea de cuatro que están jugando en el día de hoy, tanto Iñaki Olartúa, que está en el lateral izquierdo, como Rubén, son dos centrales, ¿no? Yo creo que son jugadores polivalentes, que en este caso ha optado Aitor Larrazabal por colocarles y la verdad es que se puede decir que el Baracaldo está jugando con cuatro que podrían ser pareja de centrales, ¿no? Y bueno, ahora atención, la cuelga Son con pierna derecha y sale muy bien Pagola sin problema. Y lo que estaba comentando, ¿no? Pues curioso, ¿no? Que un equipo juegue con los cuatro de atrás que puedan colocarse en ese eje de la defensa. Y fíjate que al final son modificaciones en un once que pueden aportar más o menos, pero bueno, de momento el Baracaldo también esperando la varina al Tudelano en estos primeros 5 o 10 minutos. Así es, y bueno, el Tudelano, por comentar, por tácticamente cómo están colocados, una línea de cuatro, el doble pivote que en el día de hoy lo forman Lázaro y Adán, y luego en banda derecha está Lizarraga, en banda izquierda está Óscar Vega, y arriba dos hombres, yo creo, con mucha pólvora, ¿no? Como son Juan Schneider y yo me le van atención, se marcha Sergio Buenacasa, sale bien al corte Meseguer, otro balón a la espalda de los centrales, y yo creo que puede ser uno de los handicaps y de los problemas que pueda tener el Tudelano hoy, ¿no? Que esos balones metidos al espacio y a la espalda de Meseguer y de La Laguna les hagan correr para atrás, y el Baracaldo tiene las ideas muy claras, ¿no? Yo ya he visto tres o cuatro ocasiones igual y puede crear bastantes problemas, como está sucediendo. Ahora va a sacar su segundo córner a favor del Baracaldo, se meten cinco hombres, la va a colgar Son nuevamente, que es el artífice en este Baracaldo del balón parado, y nada, se marcha balón largo, ha llegado Babá, le buscan uno contra uno y nada, y pierde el balón, Óscar Vega muy bien a la ayuda, y en este caso Lázaro, que no se complica, busca el largo, y el balón se va por línea de banda, en el campo del Baracaldo, y como estaba comentando, ¿no? Un 4-4-2 claro, el que forma Íñigo Valencia hoy, y con gente trabajadora, va a sacar Olartúa, busca Son, va a la disputa en el Vitoria, no salta bien Meseguer por arriba, recibe balón de espaldas nuevamente Son en el interior derecha, de duda que era Vitoria, dos jugadores pues que de momento ya veis, ¿no? que prácticamente son hombres importantes en la circulación del Baracaldo. La cuelga en este caso Son otra vez, le va a caer el balón, tira Rubén y la ha tenido que despejar La Laguna desde la frontal del área. El Baracaldo sí que está chuchando en este momento, y a la atención el Tudelano no puede, Schneider, muy bien el equipo de Aitor Larrazábal, que en estos primeros 10 minutos ya que se cumplen en este momento, pues se parece que está mejor, ¿no? Mejor para todos en el terreno de juego, pero de momento, como bien estáis escuchando, sin ninguna ocasión clara de gol. Claro, estáis oyendo. El gol ha llegado en Tafalla, donde nos indican que la Peña Sport se pone 3-2 a favor. El resultado de Peña Sport, que lo estábamos compartiendo también en los micrófonos de Radio Tudela, Peña Sport 3, Arenas de Guecho 0. Es el resultado que nos encontramos a las 5:11, cuando se iban disputados 10 minutos. Miguel Ángel, ¿algo que decir? ¿Alguna apreciación? Apreciación la que acabas de comentar ahora con el tercer gol de la Peña Sport, que lleva una racha de 8 o 9 jornadas. Increíble, hacia arriba, en positivo, me refiero. Ahí va. Atención, porque el Tudelano ha estado a punto. Ahora atención, el 7, y la ha tenido Lizarraga. Un centro raso de Schneider al punto penalti, y él solo ha rematado prácticamente solo de marca, y la ha tenido que parar Chusta, porque el balón se colaba y venía precedido de otra jugada, un centro de banda izquierda de Óscar Vega y remate de Juan Schneider, que ahora se lamenta, se echa las manos a la cabeza, y bueno, pensando como que el remate de cabeza podía haber sido gol, pero es que encima luego ha tenido una buena segunda oportunidad el Tudelano, que mira, estábamos comentando de que el Baracaldo estaba bien colocado y que estaba sobre todo tapando la salida de balón del Tudelano, y por contra ha sido el equipo de Íñigo Valencia el que ha tenido las dos primeras ocasiones, pero claras, para haberse adelantado en el marcador, y una pena en ese minuto 11 ya de partido. La primera y segunda gran ocasión del Club Deportivo Tudelano, que viene de la mano del fichaje Schneider. Repasamos cómo ha sido la jugada, Iñaki. Pues han venido precedida en un centro de Óscar Vega a pierna cambiada, desde el lado izquierdo con pierna derecha. Ha rematado en este caso Schneider de cabeza y ha hecho una buena parada. Chusta, porque el balón se colaba y el rechace pues la ha caído, ¿no? Ha caído un poco ladeado, la vuelta a caer a Schneider, que ha puesto un pase raso atrás y Lizarraga solo de marca. A mí me ha recordado mucho a uno de los goles que metieron el día del Arenas, un pase atrás y llegada de segunda línea. Y ha sido una pena porque estaba solo. Uh-huh. Estaba solo. Ahora atención, sale nuevamente el Tudelano a la contra, Bayón Vélez, busca uno contra uno con Picón y le hace tirarse al suelo, al central del Baracaldo para despejar el balón, pero ya estamos viendo que ambos equipos a la espalda de los centrales están buscando ese juego y pueden traer problemas a ambos equipos, y sobre todo tal y como está el campo de lo pesado, ¿no? De que se va a circular muy poco y se va a buscar rápidamente el campo contrario. La primera ocasión del partido lo hubiéramos celebrado, y de qué manera, en el restaurante Iruña. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entre meses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Acercándonos al minuto 15 del partido, partido que empata a cero el Club Deportivo Tudelano, y donde sí ha habido gol de nuevo es en Tafalla, que acaba de empatar en Arenas de Guecho. También el Cabanillas, nos informan que va 0-1. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues ahora mismo acaba de tener una internada por banda derecha el Baracaldo, ha vuelto a poner el centro Son, que prácticamente está siendo uno de los jugadores junto a Vitoria de lo más inquietante del Baracaldo, y el remate ha sido de Sergio Buenacasa, un remate acrobático desde la frontal con pierna derecha, y el balón pues ha ido por encima del larguero, pues un poco alejado, ¿no? Un poco alejado, y se puede decir que ha sido una ocasión de gol, pero no tan clara como las dos que han tenido en el minuto 10 el Club Deportivo Tudelano. Minuto 15, como estamos hablando, el partido de la jornada, Baracaldo-Tudelano, dos equipos, 31 puntos el Tudelano, 28 puntos el Baracaldo, jugando en el terreno que hay bastante agua, nos informaba Iñaki de la Cruz, y de momento los balones están parando, ¿o no, Iñaki? Sí, sí, prácticamente se está jugando poco, y lo único, pues eso, ¿no?, que buscar el pase largo, que el balón coja un poco de altura, y a partir de ahí, pues que sobre todo que los delanteros centros se las ingenien, ¿no?, y que trabajen ellos. Y pero ya te digo, la segunda parte puede ser de mucho desgaste, ¿eh? Puede ser de mucho desgaste, y a ver cómo llegan los dos equipos, porque de momento se están desgastando y hay jugadores que se les ve, pues no fatigados porque acaba de empezar el encuentro, pero sí que el campo cada vez se va a poner peor, y lógicamente el esfuerzo pues va a tener que ser más todavía. Primera ocasión que hemos vivido el Tudelano. El balón en estos momentos, ¿dónde está, Iñaki? Adelante. Pues está justo en la divisoria del centro campo. Vuelve a golpear arriba Óscar Vega, que intenta jugar con Izarraga, pero nada, la vuelve a controlar Buenacasa. Buenacasa abre para Rubén, que en el día de hoy es el lateral izquierdo del Baracaldo. Le busca el uno contra uno a Iñaki y intenta por esperar. Ahí le dobla, en este caso combinan. Va a Buenacasa otra vez, busca el golpeo con derecha, no, el balón al espacio, combina con Vitoria dentro del área y no ha salido esa pared que ha querido hacer el delantero centro del Baracaldo con Galder Cerrajería, y ha tenido que aparecer uno de los centrales del Tudelano para mandar el balón por línea lateral del Baracaldo, que le intenta dar ritmo, ha sacado ya de banda, y en este momento lado izquierdo combina, va para Olartúa que no se lo piensa, golpea, y ha tenido que salir muy bien Meseguer de su zona para repeler ese disparo. La vuelve a colgar arriba Picón, no encuentra un compañero. Ahora atención, el robo del Tudelano, Óscar Vega que la lleva, John Vélez que se abre para la izquierda, le puede buscar uno contra uno a Olartua y no, ha levantado la bandera en línea, fuera de juego bastante, bastante dudoso, le protesta amigo John Vélez, perdón, y bueno, la pone en juego y el Baracaldo. Le quiere dar ritmo el equipo de Aitor Larrazábal y en ese momento córner, no, el árbitro acaba de señalar, sobre todo a instancias de línea, el árbitro acaba de señalar saque de puerta y ya lo estáis viendo, ¿no? El Baracaldo, que por un lado le quiere dar ritmo, pero sobre todo buscando directamente a su delantero centro, y sin embargo el Tudelano intentando buscar esas pérdidas y arriba con Juan Schneider y con John Vélez, hacerle mucho daño, sobre todo a los laterales del Baracaldo, que como bien he dicho, pues no son laterales al uso, ¿no? Y prácticamente son más de posición que de recorrido. Sí, de fijos. Oye, ¿está alternando Schneider la posición con John Vélez o guardan su... o está pegado a banda Schneider y John Vélez ahí en punta fijando a los centrales? No, están los dos con los centrales, ¿no? Con el central derecho... del Baracaldo se encuentra John Vélez, más caído él a banda izquierda y Juan Schneider en banda derecha y dejando las bandas para Óscar Vega y para Lizárraga. Muy bien. Viendo cómo se está disputando este partido, hay que tener muy claro que la defensa tiene que estar, cuantos menos errores mejor en todos los encuentros, ¿no? Pero con cómo está el terreno de juego, mucho mejor que no haya muchas complicaciones. Entendemos que en tanto una defensa como la otra están jugando así, por lo que nos dices, Mikel. Iñaki. Sí, prácticamente, sobre todo lo que están intentando es ambos equipos jugar muy juntos y acompañar, ¿no? Lo que es habitual, ¿no? Balón largo y acompañar, ¿no? Sobre todo que el equipo no juegue muy alargado y dejar espacios al rival para que te puedan meter aquí ese balón a la espalda. Y bueno, de momento pues no se está imponiendo ninguno de los dos equipos. Ahora Meseguer abre a banda el balón, ahí va Óscar Vega, nuevamente con pierna izquierda, le encara con... En ese momento se cambia de pierna, le queda el balón a Lázaro, cuelga el balón al área y ha podido llegar de segunda línea, en este caso Iñaki, Lizarraga otra vez, nuevamente entrando el extremo derecha en el día de hoy del Tudelano de segunda línea, y ya estaba a punto de tocar el balón. Ha estado a punto de tocar el balón y le ha puesto muchos problemas a Chusta para atrapar ese balón, sobre todo porque la zona del portero es donde más daño está, ¿no? Como suele ser habitual, de entrenos y demás, está casi, claro, casi pelado y está embarrada. Está embarrada y cualquier balón que te caiga a esa zona se le puede caer y sobre todo que el balón no circule. Pues señoras, señores, estamos ya en el minuto 20 de juego. Seguimos en el directo en Radio Tudela es Radio con este partido. Barakaldo 0, Tudelano 0. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra. Somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. Nos encontramos también finales que se están realizando en Ablitas, Ablitense 1 y Lumberri 0. Victoria para los de Ablitas, Ablitense 1 y Lumberri 0. Nos vamos hasta Barakaldo. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues aquí seguimos ya minuto 20 de encuentro y en ese momento vamos a compartir la opinión con Javier Bermúdez. Adelante, Javier, ¿qué te está pareciendo este partido? Bueno, estos primeros 20 minutos, las mejores ocasiones han sido para el Tudelano, que ha tenido tres ocasiones muy claras donde está muy bien el portero del Barakaldo. Y luego, bueno, el Barakaldo lo que está intentando buscar es por fuera y el Tudelano buscar un poco balones a John Vélez para dejar de cara y entrar de segundas líneas con Óscar Vega, Lizarra, etcétera, ¿no? Y bueno, muy igualado y lo que ha dicho Iñaki también, que en el segundo tiempo yo creo que va a primar más el que esté mejor el aspecto físico porque el campo está muy embarrado y se va a notar en el segundo tiempo. Recuerden también que pueden enviar su respuesta a un concurso. Tenemos una pregunta. ¿Cómo quedó el año pasado el Barakaldo Tudelano? ¿Cómo creen que quedó? Está viendo por aquí bastantes 0-0. ¿Será la respuesta correcta? Si no, nos enteraremos al final. Miguel Ángel Bozal, ¿algo más que preguntarles a Iñaki de la Cruz y a Javier Bermúdez? No, que pues que hay que estar muy, como referente al terreno de juego, que hay que estar muy, muy concentrados porque o bien te puede beneficiar o perjudicar en un momento puntual un balón muerto, como digo yo, que se queda a efecto ventosa, o sale muy, muy, muy, muy rápido y es decir, el campo está para errores y para primar la presión. ¿En dónde está la pelotita en estos momentos, Iñaki de la Cruz? Pues se encuentra en el centro del campo y el Barakaldo que intenta combinar, pero sin ningún acierto. Ahora va Sergio Buenacasa, hace un recorte en banda contraria en derecha, la combina Galder Cerrajería y se incorpora David Cuerva, puede caer el balón, Galder que se tira en el área, le pide el penalti al árbitro, pero el árbitro lo que ha indicado es falta suya sobre, en este caso, Adán, y bueno, la verdad es que el partido pues está en eso, ¿no? Como hemos dicho, balones largos y balones a las espaldas. Por recalcar, en este minuto 21... el Tudelano ha recibido su primera tarjeta, en este caso David Lázaro, una falta lateral, y eso, que el Tudelano ya tiene su primer jugador amonestado. Pues no, están con advertencia Adán Pérez y Delgado y La Laguna para el ciclo, para la quinta. Dicho... Bueno, pues... Sí. Hablamos de los jugadores amonestados. En este momento Lázaro lleva una tarjeta amarilla y por parte de las ocasiones la más clara la que ha tenido Juan Schneider y también Lizarraga, que estábamos comprobando también un poco pues cómo son estas cuestiones de los partidos en esta ocasión. Vamos a ver cómo se van desarrollando. Adelante, Iñaki. Pues en este momento se encuentra el balón nuevamente parado. Va a ser Chusta el que ponga el balón en juego tras un intento de combinación del Tudelano que no ha surgido efecto. Se ha marchado el balón por línea de fondo y en este momento pues es el portero, el Baracaldo, el que ha puesto el balón en juego. Le cae atención, le cae el balón a John Vélez y muy bien el recorte de, en este caso, de Alex, central zurdo del Baracaldo en el día de hoy. Hace nuevamente el balón en el centro del campo, falta sobre David Cuerva de Lizarraga y bueno, a ver lo que depara, pero bueno, tampoco se está viendo nada del otro mundo, no se está viendo un juego y viene todo precedido por el estado del terreno de juego que no llevo contadas las faltas, pero sí que de momento hemos estado siendo unas cuantas. El Baracaldo, que nuevamente va a colgar el balón, opta por abrirlo en banda, la incorporación de Buena Casa, y ha tenido que salir allí bien Iñaki al corte, porque una jugada que no tenía prácticamente peligro, estaba encerrado ahí en el córner, pero bueno, al final es curarse en salud, como se suele decir, y el defensa del Tudelano ha despejado sin problema. Va a poner el Baracaldo en juego, saca de banda, se mueven dos hombres, le va a romper Buena Casa de nuevo, la va a colocar con pierna derecha, queda una Vitoria que intenta hacerse un hueco y ha tenido que aparecer Meseguer para mandar el balón por línea de fondo y será el cuarto córner de nuevo Meseguer, para el equipo, sí, para el equipo vizcaíno. De nuevo Meseguer lanzando y bueno, aprovechando esa altura que tiene que le da una posición prioritaria a la hora de despejar los balones. Nos encontramos que está haciendo de nuevo, está en la línea de toda la temporada. Ese córner, ¿cómo lo vas a lanzar el Baracaldo? Ha lanzado ya Son y ha sido Cagola el que ha despejado sin ningún tipo de problema. Un portero que la verdad es que por arriba, pues de momento va muy bien y tiene mucha envergadura. La verdad es que es muy seguro el portero del Tudelano y de los cuatro córner que ha sacado el Baracaldo, pues no se puede decir que ninguno ha acabado en remate, ¿no? O sea que en esa faceta, lo está haciendo bien el equipo de Íñigo Valencia y lo que estabas comentando, ¿no? De Meseguer. Yo veo sobre todo a Meseguer y a La Laguna con mucha seriedad, sobre todo dos hombres muy, muy, muy serios y muy bien colocados en todo momento y sobre todo teniendo bien perfilados los laterales, ¿no? Que es una de las cosas que suele pasar, ¿no? Que los centrales les cueste llegar a las coberturas, pero en este caso lo hacen bien y sobre todo mandan, ¿no? Mandan y bueno, ahora va a colgar nuevamente otro balón Son con pierna derecha, otra falta lateral, una más para el equipo del Baracaldo, la cuelga y quién si no, nuevamente Meseguer, que acaba de despejar el balón, que se estaba ubicado a la corta y bueno, uno de los centrales del Tudelano, que de momento es uno de los jugadores junto a Óscar Vega, que de momento estamos viendo, pues que le están dando lo que tiene que tener un equipo fútbol. Lo que vemos que entra poco en juego son los delanteros, ¿no? John Vélez y Schneider, salvo la opción que nos decíais al principio, ¿no? Sí, prácticamente el Tudelano sí que es verdad que están tratando de llevar el balón a zonas interiores, ¿no? A zonas laterales, tanto por Lizarraga y Óscar Vega, y luego, pues eso, que sobre todo que John Vélez y Schneider, pues fijen, ¿no? Fijen a los centrales y yo creo que es una de las cosas por las que no están entrando tanto en juego, porque ninguno de los dos, como bien hemos dicho antes, no se descuelgan y juegan los dos muy parejos. Ahora, atención, Schneider que golpea desde fuera del área y ha pegado el balón en Babá, que sale con ella, nuevamente Vitoria, atención que recibe de espaldas en el centro del campo, en la línea divisoria, Babá que falla el pase, vuelve a recuperar David Cuerva y es un robo y pérdida de ambos equipos. Ahora Meseguer, ahora atención, el Baracaldo en la frontal, ha golpeado con pierna derecha y ha parado muy bien Pagola. Bravo Pagola. Sin problemas, pero de todas maneras ya llegaba Sergio a la cobertura y prácticamente pues le ha incomodado el golpe. Lo que estábamos comentando, ¿no? Que prácticamente yo creo que una de las formas que está teniendo el Tudelano es que ninguno de los dos delanteros se descuelgan, sobre todo cuando el equipo tiene balón y al jugar muy paralelos en arriba, muy juntos, cubriendo la misma línea de pase, pues yo creo que es uno de los problemas, o nunca se sabe si ha sido una de las opciones que ha barajado hoy el técnico del Tudelano de fijar a los dos centrales del Baracaldo y llevar balón a bandas. O en este caso virtud, lo que dices tú, en este caso virtudes de fijar un poco atrás, y lo que esto es que no están entrando prácticamente juego, que no estamos escuchando es a Adam Pérez. Ahora atención, sí, ha habido falta porque podría ser un robo peligroso a favor del Tudelano y el árbitro pues ha decretado falta al final a favor del Baracaldo. No, que estaba comentando que se están escuchando los centrocampistas que están entrando muy poco en juego, ¿no? ¿Qué pasa? Que es muy muy directo, ¿no? El juego, sin centrocampo. Sí, prácticamente se están complicando bastante poco los centrales. Si buscan directo, se saltan, como se suele decir, se salta la línea del centro del campo y lo que sí están haciendo tanto Adán como Lázaro es pelear mucho, ¿no? Robar mucho balón. Y sobre todo en la zona que peor está el campo, pues bajarse ahí para el robo. Pero es que prácticamente le está sucediendo lo mismo al Baracaldo, ¿no? Que tanto Cerrajería como Babá como David Cuerva, pues apenas son hombres que estamos mencionando, ¿no? Y bueno, se está jugando más en zonas laterales y con los delanteros centros directos que circulando el balón en el centro del campo. 30 minutos de juego, partido que sigue con el empate a cero. Quieren una opción de vehículos competentes. Hablamos de Nissan y hablamos también de que si quieren tomarse un café tranquilos, muy a gusto y de muy buena calidad, hablamos de Trigo Dulce. En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados. Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra. Todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés. Vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso Waters. 32 minutos de la tarde, partido también que estamos siguiendo, el derbi Corellano-Cortes, que todo indica que va a finalizar, estamos en el descuento, Corellano 1, Cortes 2, y el que ha empatado es el Cabanillas, empate a 1, es como va este encuentro. Vamos hasta Baracaldo, Iñaki de la Cruz, adelante. Pues nueva falta a favor del Baracaldo, en este caso por lado derecho. Y falta de Óscar Vega sobre David Cuerva, que bueno, que el público pues ha pedido la segunda tarjeta para el Tudelano, pero en este momento el árbitro no la ha decretado así, y bueno, la va a colgar Son con pierna derecha, balón complicado, y la ha parado bien Mikel Pagola, sin ningún tipo de problema. Ya te digo que sobre todo en esos balones colgados, el portero en el día de hoy, y yo creo que prácticamente salvo un partido durante toda la temporada del Tudelano, pues imponiendo su ley, ¿no? Como se suele decir, en el área y imponiéndose por arriba y por abajo, ¿no? Y haciendo pues que el delantero cuando vaya a pisar esa zona, sepa que el portero va a estar ahí y sobre todo no cometer error, y en este caso pues no los está cometiendo. Va a sacar en este caso, en este momento, en campo del Baracaldo de banda Sergio, no puede hacerse con ella, le queda una victoria de espaldas con Meseguer. Y nuevamente el central del Tudelano, muy bien serio, sabiendo el trabajo que va a tener que hacer hoy con Ander Vitoria, y entre La Laguna y Meseguer, pues intentando al ex delantero del Burgos y del Leioa taparle todas las opciones que que lo sigan haciendo quiera, así. Quieras o no, eso del tema de Mikel Pagola influye muchísimo, ¿eh? Porque los jugadores, cuando hay algún córner, alguna falta lateral, ellos saben que tienen el 85 o el 90% de lo de arriba perdido, y eso, quieras o no, influye a la hora de atacar el balón. Es como cuando vas a favor de obra, que digo yo, un resultado, y te sale todo bien, que no te pesan las piernas, pues esto es muy parecido. Ya desde hace unas cuantas temporadas está siendo uno de los ejes fundamentales en la defensa, más concretamente en la portería. Iñaki de la Cruz, continuamos en este directo acercándonos al minuto 35 de esta primera mitad. Continuamos con el empate a cero. Adelante, Iñaki. Pues en este minuto 33 ya de encuentro que figura en el marcador, empate a cero aquí en la Cesarre. La tiene el Baracaldo, se incorpora por banda derecha con Artúa, le busca el uno contra uno Son a Sergio, la pisa, el lateral derecho del Baracaldo le intenta doblar, pero no llega. Muy bien Lázaro a la cobertura, y el Tudelano que se hace con el balón. Le queda el balón a Lázaro, Lázaro para John Vélez. Ahora atención, llega a la cobertura nuevamente Picón, arrojándose al suelo, balón largo, atención. Valder, Cerrejería la pone a la puerta del área, buena casa, y el remate del delantero centro del Baracaldo. Solo desde el punto de penalti, muy parecida a la jugada de antes del Tudelano de Lizárraga, la manda por encima del larguero, se echa las manos a la cabeza y sobre todo mira al estado del terreno de juego, porque ha sido una ocasión franca de gol para el Baracaldo, que esta vez sí se puede decir que ha llegado con peligro a la puerta de Mikel Pagola. Pues señoras, señores, nos vamos a la ronda informativa. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Filete de pechuga de pollo, el kilo a 5,95 euros. Salmón 1-3 por medios o enteros, el kilo a 7,90 euros. Calamar mediano, el kilo a 7,90 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Y en esta ronda informativa les informamos que la Peña Sport va empatando a 3 frente al Arenas de Guecho, y en el derbi entre el Corellano y el Cortes acaba de haber un golazo de Chueca. Corellano 1, Cortes 3. Por otro lado, el Ablitense ha vencido su partido 1-0 frente al Lumberri. El Murchante, que va empatando frente al Fontellas, y el Cabanillas, que también lleva al empate frente al Zarramonza. El Arenas va venciendo 2-1 al Muscaria. ¿Y qué pasa en Baracaldo? Minuto, resultado, Iñaki de la Cruz. Pues en este momento, en la Cesarre, minuto 35 ya de encuentro, 10 para el final. Baracaldo, Club de Fútbol 0, Club Deportivo Tudelano 0. Vamos a entrar en los últimos 10 minutos del partido. Alumagar Aluminios. Anteriormente escuchábamos la promoción del Centro Comercial Eroski. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Y de los aluminios Alumagar nos vamos hasta Baracaldo con ese empate a cero. Adelante, Iñaki. Bueno, atención, balón dentro del área, y la tengo que despejar Babá, pero nuevamente una internada. Atención, Lázaro, que golpea desde fuera del área. Ahora ha despejado un jugador del Baracaldo a córner, pero ya te digo, una buena jugada por línea de fondo de John Vélez, un paso atrás, y Schneider a media vuelta no se ha acabado de hacer el espacio suficiente, y el balón ha caído en la frontal del área, y en este caso pues no ha podido meterla, porque hubiera sido nuevamente otra ocasión de gol. Atención, va a sacar el Tudelano su segundo córner el día de hoy, Oscar Vega con pierna derecha. La despeja bien el Baracaldo, le queda el balón a Lázaro, muy bien, con tranquilidad, viendo con pierna izquierda, la cuelga Vega, sale Chusta, problemas, Vega le queda el balón con pierna zurda y se ha pasado de puerta en ese centro al área, pero nuevamente el Tudelano, cada vez que llega al área del Barakaldo, creando problemas, y se puede decir que ha tenido, sin ninguna duda, en ese minuto 37, su tercera ocasión para haberse adelantado en el marcador. Sobre todo, estás hablando de la de Sneijder, ¿no? Sí, nuevamente Sneijder, que prácticamente no está interviniendo mucho en... Ahora, atención, la va a colgar desde banda derecha Lizárraga, la despeja el Barakaldo, le vuelve a caer el balón al extremo derecha, remate de cabeza, solo. Joder. En el área pequeña, entre el punto penalti y el área pequeña, y Óscar Vega, que ha mandado Adán Pérez, el 9. El número 8 en el día de hoy. El número 8 en el día de hoy, entre el punto penalti y el área pequeña, solo de cabeza, un buen centro nuevamente de Lizárraga, y ha mandado el balón por encima del larguero cuando lo más fácil era meterlo dentro de la portería. Ahora, atención, sale el Barakaldo a la contra, la lleva Galder, le mete el balón al espacio a Son que golpea con pierna derecha y se va el balón por encima del larguero tras pegar en Sergio, el lateral izquierdo, tras pegar en él y nuevamente, pues eso, ¿no? Que la ha tenido el Tudelano, pero que el Barakaldo, a la mínima que le dejas, un balón al espacio en el día de hoy, yo creo que está siendo uno de los jugadores destacables en el Barakaldo, pues la ha tenido, y en este caso, pues, ahora atención, le cae el balón a Cuerva, la ha pegado y nada, muy bien defendido por parte del Tudelano, lo que estaba comentando, de tenerla tú a que la tengan ellos, como no estés bien preparado. Sí, así es. Y esto es además algo que esto es una regla del fútbol, ¿eh? O sea, que tenemos que aprovechar estas ocasiones, que ya van tres la que hemos tenido, esta última de, como hablábamos, de Adán Pérez, de cabeza, que además, como bien estás explicando, Iñaki, solo ante el portero, ¿no? Sí, ha sido un centro lateral, un centro de Óscar Vega por banda izquierda, que ha colgado el balón, pero muy fuerte, y ahí se encontraba Lizárraga, que ha hecho un recorte, han puesto muy bien el balón con pierna zurda y solo entrando de segunda línea Adán la mandó por encima del larguero, y la verdad es que una pena porque... ¿Más o menos el remate a qué altura ha sido? ¿Cerca del punto penalti, pues, o el área pequeña? Entre el punto penalti y la raya del área pequeña, más tirando hacia el área pequeña. Uh-huh. Ahora le vemos que se seca la cara y todavía echándose las manos y resignándose, ¿no? De que ha podido ser una ocasión pues clarísima, porque encima estaban John Vélez y Sneijder junto a él. Iñaki, ¿está lloviendo o no llueve el tiempo? Está despejado, está nublado pero sin llover, ¿no? Eso es, está nublado, pero sí, vale. Que es verdad que los primeros 10 minutos, un cuarto de hora, ha llovido, y yo creo que sí que ha hecho que el campo sí se haya hecho peor todavía, aunque ahora no llueve, pero de todas maneras hay muchísima humedad y hace frío. Sí, no, y con el transcurso de los minutos el campo va a estar peor, el segundo tiempo va a estar peor que en el primero, y al finalizar el encuentro, pues peor que cuando comenzó, desde luego. Ahora, pero que sí venimos... que estamos viendo estos 5 minutos con bastantes ocasiones, ¿no? Sí, y lo que bien comenta, lo está comentando, que es un partido de ida y vuelta muy condicionado por el tema del terreno de juego, por eso no estamos escuchando y prácticamente no están entrando en juego los centrocampistas. Es un partido de ida y vuelta, y Son, por lo que estamos escuchando, también está interviniendo por parte del Barakaldo, es el jugador que más está interviniendo y tirando a puerta. ¿Oye? ¿Sí? ¿Y aquí? Sí, ahora ha habido lo que oíais de fondo, es a la afición protestar un fuera de juego a favor del Barakaldo, que era dudoso, pero bueno, ha sido una jugada rápida, ha sacado el balón al espacio y estaba buena casa, yo creo que mínimamente sí que ha adelantado, y en este caso, pues en línea, yo diría que ha acertado, aunque la gente ya se sabe cómo es. Sí, los aficionados vemos siempre el mismo color, que es el nuestro. Y siempre a favor nuestro. Eso es perdonable. Eso es una realidad. Pues estamos entrando en los últimos 3 minutos, que están pensando ustedes en algo para su empresa, un packaging, una empresa gráfica en Tudela. Hablamos de Gráficas Abril. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. Últimos 5 minutos del partido. Adelante, Iñaki de la Cruz. Últimos 5 minutos aquí en la Cesarre y destacar que nuevamente ha tenido que salir, en este caso Sergio, a cortar una jugada por banda derecha de Son, y en este momento es el Tudelano el que la tiene. En el centro del campo John Berg que la deja de cara, no puede combinar con Adán, la Laguna que tiene que salir al corte nuevamente a lo largo de Ander Vitoria, y Sergio que manda el balón por línea de banda. Hay jugadores que le están diciendo al árbitro a ver cuánto queda y bueno, ya te digo que se está haciendo muy pesado sacar el Baracaldo, rápido, hablar todo con Cuerva, le devuelve el balón al lateral, le queda el balón a, en este caso, la Roa bien Lizarraga metiéndose por medio, tira el desmarca al espacio, cae en mano izquierda John Vélez intenta conducir, pero prácticamente el balón se para, es imposible conducir y en este caso lleva el balón Oscar Vega para Schneider para Dan. Pues en la frontal del área, se la orienta bien Schneider y fuera. Fuera el golpeo desde la frontal del área con pierna derecha de Lizárraga. El balón tras una pared la ha pegado con todo el alma y la ha mandado por a escasos centímetros del palo izquierdo, sobre todo derecho defendido por Chusta, pero nuevamente otra ocasión del Tudelano tras una buena jugada, ¿no? Estábamos diciendo que apenas se puede combinar, pero han llevado el balón de un lado para otro y Óscar Vega, que ha metido el pase interior perfectamente, y Lizárraga, que ha hecho un control maravilloso, se la ha acomodado y ha pegado con pierna derecha, ya te digo, se ha marchado a escasos centímetros del palo izquierdo y la gente que se echaba las manos a la cabeza porque prácticamente era un cantado. Óscar Vega se iba entrando en juego, que estuvo el otro día, estaba, que es mejor que vaya poco a poco. Empezó de titular la temporada y ahora estuvo fuera de la convocatoria del banquillo y ahora está volviendo a jugar. Y con ganas, además, sí, por lo que estamos viendo. Sí. Así que vamos a ver en estos tres últimos minutos, Iñaki, porque de nuevo se vuelven a producir ocasiones y por lo que decís, el Tudelano disfrutando estos últimos minutos. Sí, sobre todo lo que estamos comentando, no disfrutando sobre todo en el juego elaborado porque prácticamente no se puede, pero sobre todo sí que cada vez que llega al área contraria, pues creando peligro. Y ahora mismo el árbitro en el día de hoy, Sergio Usón Rosell, que determina que acaba el primer tiempo y, como bien hemos dicho, no se ha movido el marcador aquí en la Cesarre, en Baracaldo, Baracaldo Club de Fútbol 0, Tudelano 0. Muy bien, pues con ese empate a cero llegamos al final de la primera mitad. Le vamos a preguntar, si te parece, a tu compañero Javier Bermúdez, entrenador de Segunda División B y también de otros equipos, cómo está viendo el partido, para valorar también lo que está sucediendo en ese campo, en el Baracaldo. Javier Bermúdez, acompañando a Iñaki de la Cruz en Baracaldo, opiniones de esta primera mitad. Bueno, pues como está aguantando Iñaki, yo creo que las ocasiones están siendo mucho mejores para el Tudelano, como esta última que todo el mundo canta gol y la tira fuera. Y bueno, lo que pasa es que el campo, al estar tan mal, es como frontón, ¿no? El balón llega muy rápido de un lado a otro porque se generan ocasiones solamente con golpeos largos y a partir de ahí pues se están generando todas las cosas, ¿no? El Baracaldo sigue intentando más jugar por fuera y el Tudelano más con gente más por dentro, con dos delanteros y luego una línea de tres por detrás. Y luego Lázaro por detrás de ellos, que están haciendo un gran trabajo. Y a partir de ahí pues están generando todas las opciones, ¿no? Pero hasta ahora, si alguien tendría que ir ganando, sea el Tudelano por las ocasiones que ha tenido. Qué bien. Lázaro dice por detrás. Lázaro es su territorio. Ese es el territorio de Lázaro todas las temporadas. Por detrás de los tres medios, ahí está, se desenvuelve como pez en el agua. Y estos partidos, además, yo creo que sigue un nivel impresionante. Javier, ¿con qué tres jugadores te quedas de esta primera mitad del Tudelano? Bueno, Óscar Vega está haciendo un gran trabajo desde partir de dentro hacia afuera. Se mueve mucho por mano izquierda y luego John Vélez arriba está trabajando muy bien porque genera que haya mucho movimiento entre los centrales, que como ha comentado Iñaki, los cuatro son centrales, que yo creo que los han sacado porque el Toledo tiene mucha altura y a balón parado pues genera muchas opciones de gol. Y en este caso, para mí, esos dos jugadores han sido fundamentales. Aparte de Ávila Zaro, que está haciendo un gran trabajo, ya lleva muchos años jugando ahí en medio campo, incluso cuando estaba Manis jugaba de tres el líbero y lo hacía muy bien. Pues son las opiniones de Javier Bermúdez, de Iñaki de la Cruz. Desconectamos con ello, volvemos en 10 minutos. Descanso en el Baracaldo Tudelano, empate a cero. Gracias, compañeros. Lo dejamos ahí y antes, pues bueno, estábamos escuchando, si tenemos a una gran imprenta en Tudela, también tenemos en Fustiñana una empresa grandísima de cereales. Hablamos de Agrifid Fustiñana. Agrifid en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifid, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifid en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. Los patrocinadores de este partido, como ya han escuchado, con el Centro Comercial Eroski, con Aceite Surzante, nos encontramos también, además, a Agrifit Cereales, Gráficas Abrid, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña, IMQ Clínica San Miguel, Forjados Orgué, son los patrocinadores de esta retransmisión. Miguel Ángel, empate a cero y en la lluvia que se nota en todos los partidos. Exactamente, ahora que venimos entrenados del domingo pasado, del contra el Vitoria aquí, es decir, que ahora nos pilla de susto lo del terreno de juego y algo mejor estará el de la Cesarre en el aspecto del césped. Y como bien decía nuestro compañero, Aitor Larrazábal ha visto cómo estaba el campo, que dos delanteros tenemos de que fijan muchísimo, y como no iba a haber ni paredes, ni juego raso, ni velocidad de balón, ha dicho, yo me imagino que los tiros habrán ido por ahí, en sacar los cuatro centrales, como bien nos ha dicho nuestro compañero Iñaki de la Cruz, Pues de momento lo que nos vamos a compartir es los finales que ya están llegando en tercera división y en segunda división B. Lo compartimos aquí en Radio Tudela Es Radio. Como ya están escuchando, tenemos a varios patrocinadores. Uno de ellos tiene que ver con un aceite Surzante. Aceite Surzante presenta el mejor momento del año. ¿Y por qué? Porque justo ahora estamos en plena campaña del aceite de oliva. La frescura e intensos aromas de nuestras olivas vienen directamente del Trujal de Tudela, en un aceite único, recién exprimido y sin filtrar. Es el momento de quienes les gusta empezar el día con una buena tostada con aceite de oliva. Este aceite recién exprimido solo está disponible mientras dura la campaña de recogida de olivas. Aceite de oliva virgen extra recién exprimido del Trujal de Tudela. El mejor momento del año. Nos vamos con los marcadores en segunda división B. Miguel Ángel Bozal, adelante. Así vamos a ir con los finalizados. Vitoria 0, Logroñés 0, Sporting B 3, Mirandés 1, Leioa 3, Caudal 2, Amorebieta 3, Osasuna B 1, Bilbao Athletic 2, Real Sociedad B 0, Peñasport 3, Arenas 3, Izarra 2, Real Unión 0, y en el descanso el Burgos en el plantío 0-1 pierde con el Lealtad, y el Racing le gana 1-0 al Guernica, y en la Cesarre 0-0 con grandes ocasiones del Tudelano en un terreno un poco impracticable. Esos son los resultados en segunda división B y en tercera división. ¿En qué resultados nos encontramos? Todos los partidos se habían jugado ayer, en sábado, como por ejemplo el que el Club Atlético Cirbonero empató frente al Itaroa Guarte, y el partido entre el Corellano y el Cortes ha finalizado en Corellano 1, Cortes 3, con un golazo de Chueca. Más partidos que les estamos haciendo llegar los resultados que tienen que ver con más categorías, como por ejemplo la autonómica, donde nuestros equipos también la disputan. La victoria de la Lesbes de Villafranca 2-1 frente al San Juan. También el Lourdes caía derrotado en casa frente al Betionac. Lourdes 0, Betionac 2. El Ablitense ha vencido al Ilumberri. Ablitense 1, Ilumberri 0. Y el Arenas de Allegui ha vencido al Muscaria. Todo hace indicar que ha sido así. pero eso está en otra categoría porque el Valtierrano empate. De momento no tenemos una novedad, vamos a ver si nos actualizan. En regional preferente, el Murchante es el partido que también teníamos el resultado, que nos lo estaba explicando Celia Arriazu, y nos decía que el Murchante parece que ha perdido. Murchante 1, Fontellas 2. El Cabanillas, también con información de Javier Guía, que nos estaba informando. El Cabanillas que ha perdido en casa. Cabanillas 1, Zarramonza 2. Y en regional preferente nos hemos encontrado con que el Monteagudo ha vencido 5-1 al Valtierrano. El Cirbonero B caía derrotado frente al Ribaforada por 1-3. Empate del Calatrava, empate del Cadreita y empate del Sporting Mélides. Y ayer, ¿qué pasaba? El partido entre el Aspil Vidal Rivera Navarra y el Santiago Futsal se suspendía por una gotera. Esto es lo que nos decía Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol. En estos momentos el marcador pone 7-46, Aspil Vidal Rivera Navarra 1, Santiago Futsal 1, partido suspendido por la lluvia, por las goteras, mejor dicho. Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, buenas tardes, por decir algo. ¿Qué tal? Buenas tardes, eso es, por decir algo. Pues decisión que al final puede ser, porque al final no se puede jugar un partido con goteras. Debe ser. Yo entiendo a los árbitros, me he reunido con ellos y lo tengo muy claro, además. La integridad está por encima de todo. No se puede jugar aquí. Hemos visto además un jugador nuestro, Pedro, cómo se ha resbalado, cómo ha caído y bueno, ante una posible lesión, ellos tienen que ponerlo encima de la mesa y tienen que parar el partido. ¿Qué puede hacer la Federación Navarra ante esto? La verdad es que podemos hacer poco. Lo que estoy ofreciéndoles la posibilidad de algún campo para poder jugar mañana. Los hábitos se quedarían, ya he hablado con ellos, pero claro, ahora depende un poco del tema de los entrenadores. Juegan el martes, creo que lo juegan muy rápido. Esta semana tienen partido el martes muy pronto y entonces, bueno, ya saben, las decisiones son de los entrenadores. ¿Esto al final quién paga todo esto? ¿El viaje de vuelta? ¿Cómo funciona todo esto? Pues no lo sé, pienso que es la liga del fútbol sala la que debería de cubrir este tema. Pero tampoco lo sé, porque estas cosas no suelen pasar como ha pasado aquí, ¿no? De todas formas, pues comprobamos, ¿no?, las instalaciones que nos encontramos en la segunda ciudad más importante de Navarra. Pues sí, es triste que tengamos este pabellón aquí, tener el equipo que tenemos en primera, lleva ya tantos años ya pidiéndolo, demandándolo y que seguíamos, bueno, al final hoy te lo ha dicho el tiempo, te ha dicho ya vale, ya no se puede estar ya más aquí, hay que hacer algo. Pues Rafa del Amo, presidente de la Federación Navarra de Fútbol, gracias por sus palabras y esperemos que haya otras opciones. Muy bien, gracias a vosotros. El partido, como decimos, se jugaba esta mañana a la 1 del mediodía. Ganaba el Rivera Navarra Fútbol Sala 4-3 al Santiago Futsal en un partido que tuvo que ser suspendido por la tarde por las goteras en el Ciudad de Tudela y que se finalizaba esta mañana en el Anaitasuna. Eneko Larrarte, alcalde de Tudela. En ese sentido, pues ahí estarán los clubes para definir en función de sus calendarios, de los costes, de los gastos y de toda esa historia. Nosotros como ayuntamiento analizaremos si tenemos capacidad técnica de repercutir también al seguro los costes que se puedan derivar y si desde el punto de vista municipal si tenemos capacidad legal de tratar de ayudar también en los sobrecostes que se produzcan, pues lo intentaremos. Pero el tema de la gotera en cuestión, que es por lo que se ha suspendido, por la gotera, la obra no es una gran obra, solucionar una gotera. Bueno, la obra no es una gran obra solucionar una gotera, si se expone así yo supongo que no. Yo la experiencia que tengo en casa es que las goteras primero son difíciles de encontrar y segundo estamos hablando, pues no sé, de cuántos metros cuadrados de cubierta de más de 30 años de antigüedad, con lo cual creo que no está sencillo. Los técnicos de la casa subieron con profesionales especialistas en temas de estos. Lo que hicieron fue limpiar las canaletas, como les he dicho a los compañeros, para intentar minimizar el riesgo, pero evidentemente no se puede evitar porque no es sencillo, ¿no? Yo diría que casi es imposible encontrar en esta cubierta la procedencia de la gotera porque puede ser en cualquiera de las esquinas, ¿no? Por tanto, hasta que no se produzca la reforma de la instalación, pues estos riesgos suceden. Quienes hemos jugado aquí sabemos que eso lleva así, o por lo menos desde que empecé a jugar en estas instalaciones con 15 años hasta que dejé de jugar con 33, todos los años tuvimos goteras. Estaba el presidente de la federación, también miembros del gobierno, a lo mejor viene bien también que se enteren de primera mano de nuestra problemática, ¿no? Yo creo que son plenamente conscientes de las instalaciones que tenemos. Uh-huh. Me imagino que no es plato de buen gusto, ¿no? Vivir una tarde de estas así con todo el pabellón lleno, no sé, ¿cómo has vivido estos minutos? Pues asumiendo que cuando uno tiene una responsabilidad está para las duras y para las maduras. Y lo que da más rabia es no tener capacidad de respuesta en una situación de estas, ¿no? Es a mí lo que me da duelo, lo que me da delito es no la impotencia de no poder resolverlo. Pedir disculpas en cuanto a las instalaciones que tenemos. Y nosotros, en lo que a nosotros respecta, hemos tratado de generar recursos ajenos por 300.000 euros para hacer una inversión que yo creo que va a ser de unos 600.000. El proyecto nos será entregado el día 24 para aprobarlo en Junta de Gobierno y a partir de ahí planificaremos la intervención para que esta instalación, que ya tiene muchos años, pues bueno, tenga una reforma y consigamos tener una mejor iluminación, tener una mejor accesibilidad y, por supuesto, tratar de solventar el problema de las goteras. Decían desde Santiago que, sabiendo el problema que había de goteras desde el jueves, no se podía haber evitado que viajaran o haber suspendido o aplazado el partido, sabiendo que hoy había un 95% de probabilidad de lluvia. Pues no lo sé, eso quizá habría que preguntárselo al club, a Santiago, a la Liga. Seguramente el ayuntamiento ahí no tiene mucho que opinar. Así era la entrevista que le realizábamos los medios de comunicación al alcalde de Tudela en ese aplazamiento del partido por goteras. Bueno, pues el Ayuntamiento de Tudela ha adjudicado ya la redacción del proyecto de la remodelación del polideportivo. Va a gastar 35.000 euros en el proyecto y la dirección de la obra. El partido de este sábado, como saben, se suspendía por las goteras y es algo que yo creo que también ha acelerado estas cuestiones. Es así, Miguel Ángel, cuando pasan estas cosas es cuando de repente se toman medidas, ¿eh? Sí, no, aunque es que esté preparado para septiembre, pero es que estamos en enero y hasta septiembre puede llover más días, ¿eh? Exactamente, es que como está el tiempo ahora, puede, exactamente, llueve un lunes, como no hay partido, pues se seca la gotera, no sucede nada. El problema es que como reincidamos, y también es verdad que lo que acaba de comentar ahora el alcalde Eneco, el decir una gotera, parece que alzamos la vista hacia arriba en el tejado, vemos el agujero y decimos, mira, ahí está, la tapamos. Ya sabes que las goteras son de dificultosa procedencia, pero llevaban tiempo. Mi pregunta es, o sea, para dos horas que dura un partido de fútbol sala, yo entiendo que habrá alguna empresa, además de Tudela, que te puede garantizar poner algo para que no caiga ni una sola gota durante las dos horas del partido. Esa es la cuestión que pongo encima de la mesa. Sí, no, la cuestión es que esa gotera debe ser, es anterior, porque viene sucediendo con bastante... Que yo estoy de acuerdo, que yo no digo de solucionar todo el techo, pero sí. Para los partidos que quedan, que todavía quedan unos cuantos partidos, entiendo que algo se puede hacer. Exactamente, yo lo que pienso, a lo que me refería yo anteriormente, es que parece que la gotera, alzas la vista y ves el agujero y decimos, mira, ahí está el agujero, la tapamos. Pero a lo mejor, como ha comentado Eneco, es de procedencia... Eso estoy de acuerdo. ¿Sabes? A lo mejor a 5 metros en un vértice, en una viga, y es muy complicado. Desde luego, sabiendo que las hay, haber hecho un gasto mínimo en encontrarlas. Por lo menos subir arriba e intentar subsanarlas. Pues de momento la gotera sigue estando, eso está claro, y si llueve el siguiente partido, di que ahora viene lo que es el parón de la liga con unas cuantas historias y no va a haber partido porque el martes jugamos fuera. En fin, sí. No, que tenemos que concienciarnos que el tiempo no es un mando con una portalada, ahora llueve, ahora no llueve, ¿cómo lo pulsamos? Eso, para que lo sepan y tomen en este impasse hasta que el próximo partido de casa, por lo menos intentar subir y decir, vamos a intentar encontrar algo. Veremos a ver si hay alguna solución. Lo que está claro es que la segunda parte del Barakaldo Tudelano está a punto de comenzar. Iñaki de la Cruz. Pues acaba de comenzar en este mismo instante y la noticia es que el Tudelano ha realizado su primer cambio. Ha entrado al terreno de juego Delgado y ha sido sustituido Iñaki Jiménez. Uh-huh, no sé si será por decisión por técnica. Lesión o... Sí, Miguel también... Ángel, ¿qué te huele este cambio? No sé, lateral derecho, lateral izquierdo, no tiene ninguna correlación. No sé a quién bajará ahora ahí a esa posición, no sé. No, en este caso, Fernando está... ocupando la posición de Iñaki, el lateral derecho, o sea que ha sido jugador de posición por posición. ¿Y ha pasado Iñaki Jiménez a banda izquierda? No. Ah. Lo ha cambiado. Iñaki ha sido sustituido. Ah, ahora. Había entendido Sergio Martínez. No, Sergio Martínez sigue en el lateral. Vale, izquierdo. Disculpadme, ¿eh? Vale, posición por posición. Disculpado, Miguel Ángel. Sergio Martínez sigue en el. ¿Perdona, Iñaki? Sí, nada. Sigue. Como decíamos, que Sergio está en el lateral. Vamos a retomar un poco las posiciones. En portería continúa Pagola. Eso es, lateral derecho para Fernando Delgado, y luego los centrales los mismos que en la primera parte, La Laguna y Meseguer, y Sergio lateral izquierdo. En el doble pivote lo forman Lázaro y Adán, en banda izquierda Óscar Vega, el interior derecha para Lizarraga, y en punta de ataque Schneider y John Vélez. Ahí está. Cambio posición por posición. Por parte del Baracaldo, ninguna novedad. No, por parte del Baracaldo sigue jugando Olartua en banda derecha, Picón y Alex Pérez en de doble pareja de central y Rubén de lateral izquierdo, el doble pivote para Babá y Cuerva, la media punta para Cerrajería, banda derecha para Son, banda izquierda para Buenacasa y arriba Ander Vitoria. Son los 11 que están jugando del Tudelano y los 11 que está del Baracaldo, también el árbitro que continúa igual. Todo esto se lo estamos contando en Radio Tudela, cortesía de las grandes marcas como por ejemplo el Restaurante Iruña y Forjados Orgués. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. Degusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros. Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgués.com. Arranca la segunda parte, Baracaldo Tudelano, Iñaki de la Cruz, y nosotros tenemos una pregunta para los oyentes. Dos entradas para O Cine Tudela. ¿Cómo quedó el año pasado el Baracaldo Tudelano? ¿Saben la respuesta? Háganosla llegar al 665-947-312. Lo repetimos, 665-947-312. Baracaldo Tudelano, Iñaki de la Cruz, adelante. Pues aquí continúa el encuentro, ya minuto 50 de esta segunda parte, y el partido que sigue por los mismos derroteros. Mucha disputa, mucho balón largo y sobre todo esperando el error del rival. Y de momento, pues las ocasiones que ha habido, sí que es verdad que ha sido superior el Tudelano en ese aspecto, pero no ha llegado a materializar y la ha mantenido vivo al Baracaldo en el terreno de juego y sobre todo en el resultado. Ahora mismo hay una falta en el centro del campo que la va a poner en juego Alex Pérez. Combina en corto con Rubén. El lateral izquierdo del Baracaldo que busca en largo nuevamente a Sergio Buenacasa. Buenacasa la deja de cara. Juega con Cuerva. Cuerva para Vitoria. Vitoria con Cuerva otra vez. Buenacasa. No pueden combinar. Llegan muy bien a la ayuda. Y la despeja una vez más Lázaro buscando la presencia de John Vélez en campo rival. Pero que en este caso ha vuelto a aparecer Picón para despejar el balón y mandarlo a la posición de Mikel Pagola, que en este caso es el área contraria. La va a poner el portero del Tudelano con pierna derecha, la va a buscar arriba John Vélez, va a botar el balón, no, la pega muy bien Olartua, que no se ha querido complicar la vida, y la ha mandado por línea de banda, a la altura del banquillo del Tudelano, en campo baracaldés, y el Tudelano, ¿qué es eso? Es positivo que esté en campo contrario, ¿eh? No como tanto como en la primera parte, el Baracaldo le está dejando sobre todo jugar algo más en el campo contrario y el Baracaldo no se le ve tan fresco como en la primera parte, que están muy bien preparados para las disputas y sobre todo preparado para el robo y para crear peligro. Ahora la coge el Tudelano, no tiene dominador claro el balón y ha aparecido Chusta, golpea en largo nuevamente para Vitoria y la vuelve a controlar la Laguna, que se resbala, pero con pierna derecha intenta conectar con el balón, lo hace, la caída para Adán, Adán para Óscar Vega, que vuelve a abrir en banda, ahí se incorpora John Vélez, mucho tiempo del partido caído en banda izquierda, sobre todo para buscar uno contra uno, la va a poner Óscar Vega y nada, balón para Chusta sin ningún tipo de problema, sobre todo eso, lo que estaba comentando, esas caídas al lateral derecho, al lateral, a buscar la espalda del lateral derecho del Baracaldo de John Vélez y buscando el uno contra uno, es una de las cosas que más me está llamando la atención, sobre todo que no están jugando tan arriba como en la primera parte, tan fijando tanto a los centrales como en la primera parte. Algo que, Miguel Ángel, ¿a qué crees que se puede ver? Pues que me imagino que se ha dado cuenta Valencia que no son laterales en sí, como comentaba Iñaki, y a lo mejor ha dicho, vamos a descargar a banda izquierda para moverlos y que haya espacio por el centro de la frontal del área, me imagino. Iñaki. Sí, sí, pues prácticamente lo que he comentado, ¿no? Yo creo, y es más, yo creo que Rubén en el Amorebieta está más acostumbrado a jugar de lateral, pero es que Ola Artua viene prácticamente durante mucho tiempo jugando de central, es un central pues con de corta edad, pero ya con pasado pues en tercera división aquí en el Portugalete, luego estuvo en el filial del Zaragoza e incluso llegó a debutar con el equipo en segunda división, y el año pasado pues cayó rebotado en el Amorebieta en segunda B, y este año pues se lo ha traído el entrenador para el Baracaldo, lo mismo que Rubén, ha tenido el mismo destino, él y Ola Artua, pues le han venido con el míster del Amorebieta al Baracaldo, y bueno, y de momento pues ya se está viendo. Ahora, atención, va a tirar un balón parado el Tudelano, la cuelgan con pierna derecha y no ha podido rematar nadie, en este caso era Lázaro el que ha puesto el balón, y sin problemas la ha atrapado Chusta. Seguimos en este partido en directo, las 6 y 10 de la tarde, lo seguimos viviendo con gracias a los grandes patrocinadores como las clínicas IMQ. Tu salud es lo primero. Por eso, en IMQ Navarra te ofrecemos un seguro de salud para todos. Asegura tu salud y la de tu familia ahora desde 29 euros al mes. IMQ Navarra, somos parte de tu vida. Consulta nuestra promoción en www.imqnavarra.com. Tudegas, empresa especializada en instalaciones de gas, calefacción, salas de calderas, aire acondicionado, fontanería y saneamientos, tanto para industrias como para particulares. Tudegas, su empresa de confianza en Navarra, La Rioja y Zaragoza. Infórmate sin compromiso en nuestra nueva página web tudegas.com o en el 948 40 33 15. Estamos en Avenida Zaragoza número 82 bajo, en Tudela. El plato fuerte del día es el Club Deportivo Tudelano. Todos los partidos del Tudelano fuera los pueden escuchar en esta sintonía, pero también nos gusta contar lo que sucede en el fútbol ribero, como por ejemplo que el Murchante ya ha terminado el partido. Murchante 1, Fontellas 2, el Fontellas que sigue con buen ritmo. Y también finalizaba el Cadreita 0, Azcarrena 0. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues continúa aquí el partido en la Cesarre, ya minuto 54 de esta segunda parte. Y en este momento pues es Delgado el que va a colgar el balón en saque de banda, le va a buscar la peina de John Vélez que fija los dos centrales, le hace salir a Rubén de zona, la pone con pierna derecha el delantero del Tudelano y sale bien Chusta por arriba, sin ningún tipo de problemas el portero de Baracaldo, que atrapa el balón y poco a poco el partido que va hacia adelante, minuto 54, como bien he dicho ya 55. Y bueno, al final se está imponiendo la lógica, ¿no? Que cuando ambos equipos tienen ocasiones de gol y no meten, pues el resultado sigue empate a cero. Claro. Y bueno, a ver si vemos algún gol, sobre todo por parte del Tudelano, pero le veo, yo sobre todo le veo en esa segunda parte mejor al Tudelano que al Baracaldo. ¿En qué sentido le ves mejor, Iñaki? Pues sobre todo en el posicionamiento, ¿no? Yo creo que el Baracaldo tiene hombres como Cerrajería, como Buenacasa y como Ander Vitoria, como son, en esta segunda parte. Sin embargo, en la primera han intervenido más, pero que se está viendo que en esta segunda parte, ya me estáis oyendo, que prácticamente han entrado en juego con el balón. Lo mismo que le está pasando a Dan en el Tudelano, pero que el que está haciendo trabajo pues es otro tipo de personas. Pero en este caso, el Baracaldo tiene varios jugadores, que es el que los que les hacen, pues que crean el juego, y en este caso pues no se está... no están viendo y veo como que no están cómodos en el terreno de juegos. El mismo Buenacasa, que es un hombre que aparte de que es un hombre de un delantero centro, yo lo he ubicado y todo el Arrazabal en banda izquierda, pero no sé, le estoy viendo bastante mejor plantado en el terreno de juego al Tudelano y preparado para, sobre todo, para las pérdidas, ¿no? Y que está a merced un poquito el Baracaldo del Tudelano. Sí, que son, hombres que son como son hombres técnicos, que son como, que están cómodos con la pelota y las circunstancias del terreno de juego les influyen a la hora de encontrarse cómodos, como bien tú dices, a lo largo del transcurso del terreno del partido. Eso es, ahora mismo va a sacar de banda el Tudelano, en este caso es Sergio Martínez, se acerca ahí Óscar Vega, le dejan controlar, se da la vuelta, la despeja bien Picón, que manda salir a la defensa, Delgado que duda meter el balón con zurda al área, pero no, la despeja muy bien el Baracaldo, en el centro del campo, el árbitro que deja seguir, parece que había un juego peligroso y la gente ya se está oyendo de fondo que pita porque el árbitro no ha señalado nada del otro mundo y en este momento pues se encuentra Ander Vitoria tirado en el suelo por supuestamente una patada de Fernando Delgado al delantero del Baracaldo. Y ahora mismo le está diciendo Delgado pues al árbitro que no ha sido intencionado, ni mucho menos, y por eso que igual hasta el jugador del Baracaldo ha sido el que agachó la cabeza. Pero ya se sabe que en este momento, pues bueno, al final es para echarte a la gente un poco encima y meterle problemas al árbitro. Todavía está sentado en el suelo Ander Vitoria, le está diciendo algo al árbitro y bueno, el partido que en ese minuto 57, con empate a cero en el marcador, sigue el empate y bueno, a ver, la va a poner en juego el Baracaldo o la Artúa que va a sacar de banda, le manda a salir el árbitro a Ander Vitoria para que le quiten, yo creo que incluso ha tenido que salir algo de sangre a la altura de la nariz y bueno, le tienen que atender ahí el banda. El Baracaldo ahora mismo que está jugando con uno menos, ha sacado ya y ahora mismo falta lateral a favor del equipo de Aitor Larrazábal en campo del Tudelano. Sí, estamos viendo aquí que el Tudelano se prepara uno de los jugadores a salir al terreno de juego y bueno, y a ver si el cambio que vaya a introducir, pues Íñigo Valencia, pues puede surgir efecto. Otro cambio para el Club Deportivo Tudelano, que es el segundo que se va a realizar después de que cuando comenzara la segunda mitad Fernando Delgado entrara y Jiménez saliera del terreno de juego, que era un cambio de jugador por jugador. Que se me ha ocurrido que el cambio está repartido por las cargas a lo mejor de trabajo del domingo anterior con el terreno muy muy pesado y ha metido a Sergio Martínez por Andrés Barrera y ahora el partido pasado lo jugó completo Iñaki Jiménez más media parte de esta y como Fernando Delgado sí está trabajando, está recuperado y eso bien para repartir las cargas de trabajo y estar físicamente mucho más fresco. Muy bien. ¿Ya se va a realizar el cambio, Iñaki? No, todavía no. Ahora es el... Yo me imagino que Íñigo esperará a tener el... ser el poseedor de balón y de momento no lo va a realizar. La va a golpear Susta con pierna derecha. Los jugadores del Baracaldo golpeado para la disputa y los del Tudelano para la caída. Va muy bien Adán le gana la disputa a Babá. El Baracaldo intenta combinar. Victoria para Buenacasa. Ha entrado ya al terreno de juego el delantero del Baracaldo y bueno, a ver, porque ahora mismo va a sacar el Baracaldo un saque de banda por el lado izquierdo. Va a ser el lateral izquierdo Rubén que busca un movimiento, Buenacasa que juega de cara, pide balón Babá, le cae a él al medio centro del Baracaldo, recorta, pisa el balón, pero no está el juego para rasearlo. Y problema, pero no, sale de ahí el Baracaldo, va Rubén en banda izquierda con Delgado, muy bien el lateral derecho del Tudelano, prácticamente le tapan toda la salida, muy bien a la ayuda en este caso Lizarraga también, y le tapan la salida por banda izquierda, pero Buenacasa que la sigue pisando, y en línea en este momento levanta la bandera, y balón para el Tudelano, que sacará de banda, y me imagino que en este minuto 60 de encuentro realizará el segundo. El segundo. quita a Juan Schneider del terreno de juego y entra al terreno de juego Yannick Buila. Pues será Yannick Buila el que nos dé el gol del triunfo. Lo disfrutaremos con, por ejemplo, pues un Nissan, ¿qué les parece? O un café, ¿qué prefieren? En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados. Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés Nespresso Waters. Nos decía Carmen que están muy buenos los cafés de Trigo Dulce, pero que se queda con el Nissan, ¿eh? Es totalmente entendible. Y también Sergio Fernández nos responde por Twitter: creo que el año pasado no se enfrentaron. Ojo que puede ir por ahí. No decimos nada. ¿Cómo quedó el año pasado el Baracaldo Tudelano? Respuestas en el 665-947-312. Dos entradas para O Cine Tudela. Iñaki de la Cruz, Yannick Buila está en el terreno de juego ya. Sí, sí, en este minuto 62 de encuentro y bueno, por ubicar un poco a los oyentes, va a jugar por junto a Lázaro y en el que va a formar como estaba Schneider es Sadat, ¿no? El número 8 que prácticamente ha hecho todo el partido de pivote y en este caso pues Íñigo Valencia le ha ubicado adelante y recuerdo yo que el día de las nenas ocupó una situación de muy parecida. El terreno de juego muy parecida y si no me acuerdo mal fue uno de los destacados por mi parte, que la verdad es que me hizo un buen partido. Pues no volvió a jugar. Además, el dato es curioso. Fíjate, el domingo pasado contra el Vitoria sustituyó también a Schneider en el minuto 62 y cambiaron posición también. Lo puso como bien está diciendo Iñaki y Adán Pérez hizo lo mismo, en el mismo minuto. Misma sustitución y en el mismo minuto. El partido pasado funcionó. El gol vino en el minuto 2. Íbamos ganando 1-0. Íbamos ganando 1-0. De momento sigue el empate a 0. Minuto 18, decías aproximadamente. Sí, minuto ya 63 de encuentro. El marcador que no se mueve, empate a 0. Y en esta segunda parte, que apenas ha habido ocasiones claras de gol, cosa que no ha sucedido en la primera parte. Ahora es el Tudelano el que juega en campo del Baracaldo, le queda el balón a Lizarraga, que le va a buscar uno contra una buena casa, con mira encuentro con Lázaro, mira ya, cuelga el balón con pierna derecha, le queda el balón a Dan, remate de cabeza al palo, el centro al palo de Lázaro al área y el remate de Adán, que ya lo acabamos de decir, que la verdad es que el día de la arena, si en esa posición hizo muy buen partido y a la primera que ha tenido incorporándose segundo remate de cabeza, porque recordar que en la primera parte lo tuvo también. Se ha rematado de cabeza por encima de la rueda, ha sido él, y en este caso ha vuelto a rematar y el balón se le iba a la cepa del poste porque Chuste estaba vendido y si el balón llega en un poco más cerrado, se iba para adentro seguro y la primera ocasión del Tudelano en esta segunda parte, pero clarísima. Otra ocasión que hemos cantado, que hemos vivido en directo. Continúa el empate a 0. Lo decía de nuevo centro y Adán Pérez, que ha cambiado su posición. Miguel Ángel la ha vuelto a tener con la cabeza, la tercera y adentro, Miguel Ángel. Sí, a ver si es cierto. Y estamos, bueno, merodeando más el primer tiempo que en este segundo. Y con respecto a Fernando Delgado, ahí le va a echar una muy buena mano a Lizarraga, en el interior, Adelante, Iñaki. Pues sí, sigue el encuentro y poco a poco, que se está viendo, ¿no? La fatiga de los jugadores, ahora Pijón manda para arriba a los jugadores, les anima y bueno, porque el Baracaldo, ya vengo diciendo que en esta segunda parte apenas está creando ocasiones de gol y sobre todo no se le ve cómodo y si llega el gol, yo estoy convencido que es entre una genialidad entre Buenacasa y Vitoria, que prácticamente son los dos jugadores que están llevando el peligro. Cosa que la primera parte les ha costado más a estos dos y el que ha destacado un poco más ha sido Son, que prácticamente en esta segunda parte no se le ha visto. Ahora roba un balón el Tudelano en su campo, la lleva muy bien Lizarraga, Adán que tira el desmarque, ahora atención, no, balón al espacio a buena casa y ha tenido que salir la Laguna otra vez, muy, muy, muy, muy correcto a la cobertura para tapar el golpeo de buena casa que se perfilaba ya y estaba cogiendo potencia para el disparo y muy bien el central del Tudelano desbaratando la ocasión del Baracaldo que no ha llegado a ser, por supuesto. Buena casa es un balón. Sí, sí. No, que es muy buen jugador. Lo tuve ocasión de verlo en la primera vuelta, en la segunda jornada aquí. Es buen jugador, ¿eh? Sí, es buen jugador y bueno, al final es un jugador con pasado también en el Zaragoza. Incluso estuvo alguna temporada en la Juventus de Turín. Una cosa, la verdad es que es raro, ¿no? Raro de que y encima es un chaval de 21, 22 años. No sé, pero yo creo que ocupa esta plaza de sub-23. Pero bueno, escuchando un poco también a Aitor Larrazábal, las declaraciones durante esta temporada, es un jugador que si él quiere puede llegar a ser buen jugador y vivir de eso, pero que lo que se supone es que tiene que trabajar, ¿no? Que tiene que trabajar y no sesionarse, sobre todo con el acierto de cara a gol, que en esta segunda B muchas veces, pues ya sabemos, ¿no? Que cuesta. Que le cuesta y que tiene, es una categoría en la que tiene que jugar. Y además tiene que está con los minutos. También otro de los finales, como los decimos, recordamos información de resultados de nuestro entorno. La Sociedad Deportiva Tarazona ha caído en casa frente al Teruel. Después de ir empate a 1 en el minuto 83, Crespo del Teruel hacía el 1-2. 6:25 de la tarde en Radio Tudela es Radio. Conocemos también las ofertas de Hipermercado Eroski. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Filete de pechuga de pollo, el kilo a 5,95 euros. Salmón 1-3 por medios o enteros, el kilo a 7,90 euros. Calamar mediano, el kilo a 7,90 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Alumagar Aluminios, especialistas en fabricación e instalación de aluminio, fabricante en ventanas con cristales térmicos. Con Alumagar verás mejor el aislamiento térmico y acústico de tu hogar. Ventanas, balcones, puertas exteriores, interiores, cerramientos exteriores, mallorquinas, mamparas de baño, armarios empotrados. Trabajamos con marcas de prestigio, con departamento técnico propio para tu asesoramiento. Alumagar Aluminios, 15 años de experiencia a tu servicio. Estamos en Polígono Industrial Las Labradas, calle Comunidad Foral de Navarra 8, Tudela. Conócenos en nuestra web alumagar.com. Con el final en Tarazona, como ya les hablábamos, Tarazona 1, Teruel 2, llegamos también a las 6:26 de la tarde. Iñaki de la Cruz nos sigue contando en directo el Baracaldo 0, Tudelano 0, adelante. Pues sí, ya se encuentra el partido en el minuto 69 y ahora ocasión muy, muy, muy peligrosa. Falta en la frontal del área a favor del Tudelano, se encuentra Sergio que va a golpear con pierna zurda, nada, se le cae el golpeo, no ha pasado en la barrera, una falta que la verdad es que de haber golpeado bien hubiera sido pues buena, ¿no? Buena y estaba en una ocasión, en una zona inmejorable para un buen golpeo y un buen gol, ¿no? Un buen gol, pero bueno, se le ha caído el golpeo abajo al lateral izquierdo y ahora se lamenta, ¿no? Se lamenta porque el golpeo no ha sido nada bueno y es que era franca para hacer un buen golpeo, tanto por encima de la barrera como por encima del portero, y una pena que no se le haya caído el balón. Ahora la tiene Jordi. Sí, dime. No, que estamos hablando un poco de esas ocasiones, ¿no? Que no se están acertando. Sí, sí, y sobre todo lo que estamos comentando, ¿no? Que sobre todo aquí con Javi, que el partido está para que lo gane el Tudelano, pero hay que acertar. Hay que acertar porque ya se sabe que al final, pues el que perdona lo acaba pagando, ¿no? Y cualquier balón parado o lo que sea. Ahora atención, Adán, uno contra uno con Picón, el central del Carrillo que lo aguanta bien, Adán que cuelga el balón, y nada, ha aparecido muy bien Alex para mandar el balón por fuera de banda, y ahora Picón que le dice a buena casa que tiene que trabajar, porque ha perdido aquí un balón en banda y a mí me da que va a ser el tercer cambio del Baracaldo, porque recordar que en el minuto 67 Aitor Larrazabal ha realizado dos cambios, atención, balón en la frontal del Tudelano y nada, ha despejado muy bien el Baracaldo. Lo que estaba comentando, que en el minuto 67 el Baracaldo Club de Fútbol ha realizado doble cambio, ha entrado en el terreno de juego Andrada y Jordi Oteo y se han retirado de ello Galder Cerrajería y Alex Pérez. Y el Baracaldo, pues eso, al final queda con Olartúa de lateral derecho, de centrales, en este caso, con Andrada lateral derecho y Olartúa y Picón de centrales y Rubén lateral izquierdo, y en el doble pivote siguen Baba y Cuerva, pero la media punta en este caso la ocupa Jurgi por Gal de Ferrajería, que ha sido la sustitución. Sí. Esos son los cambios que nos estamos encontrando. 29 minutos sobre las 6 de la tarde, avanzando en este empate a cero. No nos gusta que se llegue así, porque estaría bien ya haber tenido un gol a favor, pero esto es así, se lo contamos como lo estamos viviendo. Adelante, Alex, Iñaki de la Cruz. Pues sí, lo estamos contando perfectamente, y ahora mismo está el juego parado y el Baracaldo, pues, que realiza la tercera sustitución, como estábamos comentando. Aprovechamos, por lo tanto, para saborear uno de los momentos, los partidos del Club Deportivo Tudelano, patrocinados también por Aceite Surzante. Aceite Surzante presenta el mejor momento del año. ¿Y por qué? Porque justo ahora estamos en plena campaña del aceite de oliva. La frescura e intensos aromas de nuestras olivas vienen directamente del Trujal de Tudela, en un aceite único, recién exprimido y sin filtrar. Es el momento de quienes les gusta empezar el día con una buena tostada con aceite de oliva. Este aceite recién exprimido solo está disponible mientras dura la campaña de recogida de olivas. Aceite de oliva virgen extra recién exprimido del Trujal de Tudela. El mejor momento del año. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surzante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Las 6:30 de la tarde. Partidos que han finalizado y partidos que están en juego. Lo seguimos viendo en directo, a no ser que haya gol en Baracaldo. A no ser que haya información, vamos con la última hora de la segunda B. Miguel Ángel Bozal, ¿algún partido más? Ya, está jugando Baracaldo, el nuestro Baracaldo 0, Tudelano 0, el Real Racing Club 1, Guernica 0 y Burgos, que acaba de empatar, bueno, hace 5 minutos ha empatado a 1 en casa con el Lealtad a 1. Recordamos también que en tercera división nos hemos encontrado la victoria del Club Deportivo Cortes en Corella por 1-3, golazo de Chueca, el último. El Cirbonero empataba a 0 y el Tarazona perdía 1-2 frente al Teruel. Y el minuto de resultado es de Baracaldo, Iñaki de la Cruz. Pues en este minuto ya 74, aquí en la Cesarre, Baracaldo Club de Fútbol 0, Tudelano 0. Más resultados que nos hemos encontrado, como por ejemplo en la categoría de autonómica, donde Lourdes cayó ayer 0-2 frente al Betiona, que la Lesbes venció 2-1 frente al San Juan, el Ablitense ha ganado 1-0 frente al Ilumberri y el resto de partidos ha quedado empate a 0. Seguimos con el directo y nos vamos hasta Baracaldo. Adelante, Iñaki de la Cruz. Pues en este momento, gol. Del Baracaldo, minuto 75 de encuentro, gol de Son tras una jugada personal de Sergio García, balón a la espalda de los centrales del Tudelano y tras el rechace de Mikel Pagola ha llegado el extremo derecha del Baracaldo y la ha metido para adentro con pierna derecha, y lo que estábamos avisando, que el que perdona al final acaba pagando, y en este caso, pues en este minuto 75 se abre el marcador, Baracaldo 1, Tudelano 0. La peor noticia que podíamos contar en este momento respecto al fútbol es esta, el gol que nos acaba de llegar del Baracaldo en este minuto, 33 minutos sobre las 6 de la tarde. Como decías, Iñaki, un balón colgado por encima de los defensas y el rechace. Ha sido así la jugada, recuérdanosla por favor. Eso es, una jugada que ha partido con uno contra uno de Sergio García a Delgado, le ha hecho un autopase y con pierna zurda ha metido el balón raso, pero adelantado, y a Mikel Pagola, entre Mikel Pagola y Meseguer, no han conseguido despejarlo de la mejor manera posible, y el rechace le ha caído a Son, que solo ha tenido que empujar el balón dentro de las mallas y sobre todo, a ver cómo afecta el gol, pero puede ser determinante. En ese minuto ya 75 de encuentro. Bueno, todavía queda, estamos hablando del minuto 75 del partido, quedan todavía 15 minutos más lo cañada, pero lo cierto es que se ponía cuesta arriba. Está contigo Javier Bermúdez, que nos estabas compartiendo su opinión sobre el gol y sobre cómo se pone en estos momentos el partido para el Tudelano. Javier. Javier, como te decíamos, después del gol, ¿cómo lo has visto y qué tendría que hacer el Tudelano, ¿no? para darle la vuelta? Perdón, no te he oído. No, te preguntabas este sí. Gol que ha llegado como un jarro de agua fría, ¿y cómo ves el partido a partir de ahora para los intereses del Tudelano? Bueno, la verdad es que el Tudelano en el segundo tiempo sí que ha bajado más el ritmo. Óscar Vega y Lizarraga en el primer tiempo habían estado bastante bien y donde había hecho más peligro. En el segundo tiempo prácticamente no han participado en el juego. Y ahora el Baracaldo simplemente con una jugada de Sergio García pues se ha puesto por delante. Y ahora pues a ver si el Tudelano se tira hacia arriba y deja muchos espacios. Pues este campo es muy grande, además, el de Baracaldo. El contraataque, el Baracaldo puede hacer daño. Pero vamos a ver, quedan ahora mismo 13 minutos. Y bueno, a ver si el Tudelano es capaz de hacer alguna jugada que pueda empatar el partido. Pero se la ha puesto muy cuesta arriba cuando lo tenía prácticamente controlado. Cuando, como entrenador que eres, ¿cómo plantearías en este momento estos últimos 15 minutos? Bueno, yo intentaría atacar con todo lo que pudiera, ¿no? Como ha hecho en el primer tiempo, ¿no? Lo que pasa es que ahora las fuerzas ya no son las mismas. Y la confianza menos, porque has visto que has podido hacer goles y no los has hecho, y eso termina bastante la confianza. Pero bueno, quedando 13 minutos todavía, yo creo que el Tudelano, haciendo lo que ha hecho, presionando y buscándole, como ha hecho a John Vélez, que es el que en el segundo tiempo ha movido más arriba al Tudelano, yo creo que puede hacer algo, pero tienen que participar Óscar Vega y Lizarraga, que en el segundo tiempo prácticamente no han participado. Falta de... Se echa de menos a Óscar Vega, Miguel Ángel Bozal. Sí, sí, lo que comenta, sí, baja un poco ahí donde tienen que producir algo en el que son los que tienen que empujar en el centro del campo. Yo creo que ahora va a hacer enseguida el tercer cambio, porque lo que intuyo yo es que quita Lizarraga o Óscar Vega, porque le queda un cambio al Tudelano, igual entra Víctor Bravo, no sé, a ver. Pues gol, lo acaban de escuchar, es cierto, acaba de meter gol el Baracaldo 1, Tudelano 0, un gol que ha venido por la banda izquierda, en donde Fernando Delgado no ha podido hacer nada frente al defensor. Ha sido así, ¿no, Iñaki? Sí, sí, al final ha sido un autopase y bueno, al final un autopase y un buen balón, sobre todo un buen balón, yo creo que es más mérito del delantero que de los defensas y luego pues eso, ¿no? Que al final el rechace de Pagola, pues no ha habido nadie ahí para despejarlo y le ha caído el balón al delantero al extremo derecha del Baracaldo, que no ha tenido más que empujar el balón adentro de la red. De momento nos decía... Ahora atención, Ander Vitoria, que tira casi desde el centro del campo y se ha ido cerca de la portería de Pagola. Y antes de que me digas tú, yo creo que este gol sí que ha cambiado un poco la dinámica del encuentro y sobre todo que ha espoleado al Baracaldo y ha dejado un poco mareado, ¿no? Como se suele decir, o groggy, al Tudelano que como bien ha dicho Javi antes, pues tenía el partido prácticamente controlado. ¿Cambios? ¿El tercer cambio? No, todavía no. Hay tres jugadores ahí del Tudelano calentando en el correr, pero de momento Íñigo Valencia, pues me imagino que esperará, ¿no? Ahora se llega al minuto 80 de encuentro y bueno, parece que con los dos cambios que ha realizado, pues de momento se conforma y no sé a qué espera hacerlo, pero algo tendrá que hacer. Algo tendrá que hacer. Ahora parece que llama a uno de sus jugadores para realizar el cambio y bueno, al final quedan 10 minutos todavía y el cambio parece que lo va a realizar. Ahora va a golpear en campo del Baracaldo, escorado en banda derecha el balón, Lázaro, una falta lateral, va a John Vélez a la peinada, defiende muy bien Picón, Andrés Vitoria, que es derribado por Delgado, un balón que ha ido el delantero del Baracaldo a recibir de espaldas y falta, ¿no? Yo creo que el Baracaldo ahora va a saber jugar estos minutos, ha pitado falta y Picón, uno de los centrales, se tira solo con problemas musculares y ya se sabe, ¿no? Al final hay que saber jugar estos minutos y de momento pues el Baracaldo que empieza pronto, ¿no? A falta de 9 minutos para llegar a los 90, pues está empezando a hacerlo, ¿no? Está empezando a hacerlo y sabiendo sobre todo que tiene el resultado a su favor. Es el otro fútbol que también existe y que empieza el Baracaldo a hacerlo a practicarlo, Miguel Ángel. Así sí, hay que saber hacerlo. Lo que el cambio, yo intuyo, pues ahora no lo verá Iñaki, que entrará probablemente entre Víctor Bravo, digo yo, no sé. ¿Lo ha hecho ya? No, todavía no, se está preparando allí, se está quitando lo que es el chándal y me imagino sobre todo que Íñigo, como bien ha hecho antes, pues esperará a que el poseedor del balón sea el Tudelano y que no sea el Baracaldo, claro, como suele pasar sí. En muchas ocasiones. Esperar a que tú tengas el balón para realizar un cambio. Ahora, atención, la cuelga Delgado al área, vale, Lizárraga y gol. ¡Gol! ¡Toma ya! ¡Epa! ¡Lizárraga! Del Tudelano me cago en la y ha sido Óscar, ¿no? Óscar Vega, anda. Óscar Vega, el que ha rematado. Empata el Club Deportivo Tudelano cuando pasan 40 minutos de las 6 de la tarde. Iñaki de la Cruz, ¿cómo ha sido ese gol? Pues un buen centro, Delgado al área con pierna derecha y Óscar Vega llegando de segunda línea ha rematado casi a la altura del área pequeña. Y antes a Lizárraga se la ha marchado, pero en esta ocasión Óscar Vega, que la ha metido muy bien de cabeza, y Chusta, que prácticamente no ha podido hacer nada, y bueno, vamos a quedarnos con ese remate, ¿no? Con ese remate de Óscar Vega, que en este momento está siendo sustituido, minuto 83 de encuentro, y entra en el terreno de juego con el número 17, Víctor Bravo, como bien has dicho antes. Sí, que decía, o era Óscar Vega o Lizárraga o Pablo, uno de los dos, digo, iba a sustituir. Importantísimo el gol que acabamos de meter en este partido en el que estábamos hablando, que sobre todo, como bien decía Javier, ¿no?, que estaban fallando la confianza después de esas ocasiones falladas. Pues sí, y sobre todo eso, ¿no?, que ya se ha visto que ambos equipos han tenido alguna ocasión, pero sobre todo el Tudelano ha sido el que más, y sobre todo cuando peor estaba el Tudelano y estaba más a gusto el Baracaldo en el terreno de juego, un centro lateral de Delgado pues ha sido rematado por uno de los jugadores del Tudelano y el partido que se ha vuelto a empatar, ¿no?, en este minuto 82 de encuentro y a ver cómo acaba esto, porque ahora mismo ha tenido que salir Pagola fuera del área de despejar un balón en banda, ahora va. Todo eso en el campo del Tudelano y nada, se le va a largo el pase, llega allí Son en banda y el balón que va a sacar al final ha conseguido el jugador del Baracaldo, un saque de banda a su favor, la pone rápido en juego el equipo de Aitor Larrazábal, combina en corto, la va a poner centro del área, ojo, cuidado, y el remate de Jurgi con el exterior de la pierna derecha del jugador del Baracaldo dentro del área tras una pared, la ha mandado por encima del larguero. Pero cuidado, porque ahora es cuando más se está abriendo el partido y es normal, ¿no? Al final con el cansancio las líneas están mucho más largas y en las ocasiones pues pueden llegar, ¿no? Como ha sucedido en el minuto 75 y el minuto 82, gol de ocasiones para ambos equipos. Y comentar que el goleador no ha sido Óscar Vega, ha sido Adán. Estaban los dos dentro del área y me ha confundido por el aspecto de ambos jugadores, pero sin embargo ha sido Adán el que ha el que ha rematado de cabeza, que ya veníamos diciendo, ¿no? Y ha sido anécdota de que ha tenido dos remates de cabeza y a la tercera ha sido cuando la ha metido dentro de la portería. Lo que pedíais, minutos antes. De nuevo, Adán Pérez, el autor de este gol, que vuelve a consagrarse como un rematador nato, Miguel Ángel. Y el quinto gol que lleva, Adán Pérez, Además, cuando comenzó la temporada, dije yo que iba a superar la barrera de los seis del Navalcarnero. Mira, voy bien encaminado. Adán Pérez. Sí. Que no, bueno, que lleva cuatro goles y es el máximo goleador, junto con Ale Sánchez, que ya se nos ha ido a Oceanía. Y ahora ya el quinto gol de Adán. Sí, ahora yo ya te he dicho, ¿no? Que al final es un jugador que a mí el día de la Arenas me gustó. Hoy ha tenido otro trabajo en el centro del campo y lo ha hecho bien, y cuando no ha aparecido tanto, pero luego ya en la segunda parte cuando lo ha puesto arriba, pues bueno, al final ahora atención, otro balón para Adán uno contra uno con Picón, y lo obliga al jugador del Baracaldo a mandar el balón fuera de la línea, va a sacar rápido este mismo Adán, va John Vélez dentro del área, atención, balón, Lizárraga que cae dentro del área y no le protestará nada al árbitro, pero ha podido haber un ligero contacto tras una buena internada por banda izquierda de John Vélez, pase atrás y Lizárraga, incorporándose nuevamente desde el lado contrario, ha caído, y una pena que no le haya podido ganar la posición a Picón, porque hubiera sido una ocasión clarísima de gol nuevamente. Es lo que tiene, hay que adelantarse. Nos queda poco para llegar al final de este partido. ¿Quieren participar en ese sorteo que tenemos? Pues háganlo, estamos en los últimos... Perdona, Iñaki, ¿cuántos minutos quedan? Ya, minuto 87 de encuentro y el resultado sigue empate a uno, o sea, tres más los que quiera añadir. ¿Sí? Ahora se acerca el árbitro donde el linier y no sé lo que estará pasando, algo parece que se le ha caído del pantalón al árbitro, o va allí, se acerca las tarjetas o el silbato de repuesto. Sí. Se acerca ahí, no, ha sido, se acerca ahí al banquillo del Baracaldo, tarjeta a uno de los jugadores del banquillo, y queda la cosa, la gente que se echa encima del colegiado, pero yo creo que en este caso nadie puede decir nada, porque estamos a una distancia que prácticamente nadie sabe lo que ha podido pasar, salvo los que están en el terreno de juego, y bueno, la va a poner en juego el Baracaldo, que es lo que nos interesa, dos minutos para llegar al minuto 90 de encuentro, empata uno en la Cesarre, el Baracaldo que saca de banda, la cuelga Picón arriba, la peinada, va Ander Vitoria, juega de espaldas, juega con Cuerva más a banda para Sergio que vuelve a controlar, ojo al centro de Sergio, pide que mano de Delgado, lo aguanta muy bien el lateral del Tudelano, nuevo balón interior, ojo a Rubén dentro del área, muy bien Lázaro, no llega a despejar en condiciones, la vuelve a coger el Baracaldo, pero la despeja muy bien en este caso la Laguna, Mikel Pagola que se queja, tiene ahí molestias de un golpe precedido en la rodilla, pero no sé de qué ha podido ser, y nueva falta a favor del Baracaldo, en este caso de Adán, del goleador en el día de hoy, y falta muy peligrosa, sobre todo para colgar mi segunda jugada. Y Mikel Pagola, que se echa al suelo, precedido de una jugada anterior de un golpe en la rodilla, y bueno, yo imagino también que aparte del golpe, pues hay que parar un poco lo que es el partido y saber, ¿no? Saber jugar estos minutos, pero teniendo en cuenta que el que va a colgar el balón al área va a ser el Baracaldo. Sí, ahora ya parece que Mikel Pagola se levanta y sin recibir asistencia médica querrá aguantar como sea en el terreno de juego y en este momento es el Baracaldo el que la va a poner en juego. Cinco hombres del Baracaldo que van a pisar el área, más uno en el borde del área, la va a colgar Sergio con pierna zurda, se toca el pantalón, la va a colgar con pierna izquierda, va Ander Vitoria solo, y el remate de cabeza solo, que ha rematado el delantero del Baracaldo a las manos de Mikel Pagola. Menos mal. El remate de cabeza de Ander Vitoria en una falta lateral, ya te digo, y fallo de marca de los defensas del Tudelano, que le han dicho a un hombre tan importante como es Ander Vitoria, y ha rematado prácticamente solo, y menos mal que el balón le ha caído a Miquel Pagola. Ahora vemos que el árbitro levanta en el tablón con 3 minutos de añadido y estamos ya en ello. Y a ver si sobre todo el tudelano aguanta el punto este que tiene, ¿no? Sí, por lo que estamos viendo, el arreón está llegando del Baracaldo. Últimos 3 minutos, se los contamos aquí en Radio Tudela, Radio Agrifit, en Fustiñana y Gráfica Zabril. También están en estas retransmisiones. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su cereal a buen precio, acierte con Agrifit en Fustiñana. Estamos en el polígono ganadero. Recuerde, 948-840597. Gráficas Abril en Tudela. Imprime todo lo que necesites. Gráficas Abril en Tudela. Bolsas personalizadas, de plástico y de papel. Tu packaging también en Gráficas Abril. Comunícanos la idea y nos ocupamos de todo. Imprenta, bolsas y packaging. Teléfono de contacto 948-82-64-69 o www.graficasabril.com. Vamos adentro con Miguel, con Iñaki de la Cruz. Adelante. Va a sacar ya minuto 91 de encuentro, saca el Baracaldo rápido de banda, ojo a la colgada al área, Ander Vitoria no puede, la despeja muy bien el tudelano, que se defiende como gato, panza arriba, ojo a la entrada peligrosa abajo de Sergio Martínez, ¿no? En este caso no, ha sido de Víctor Bravo, una entrada sobre Andrada, que la verdad es que ha podido ser muy peligrosa y se lleva la tercera tarjeta para el tudelano en el día de hoy. Víctor Bravo en este minuto ya 91 largo, casi 92 de encuentro, y otro balón, otra falta lateral que va a tener a disposición el Baracaldo, y a ver el tudelano si no sucede lo de antes, sobre todo fijar esas marcas, porque hombre como Ander Vitoria no perdona, y en este caso pues antes la ha fallado, pero como tenga otra, pues puede que meta el 2-1 y ya no haya margen de reacción. La va a colocar con pierna zurda otra vez Sergio, que tiene un guante, la verdad es que la coloca muy bien. ¡Ojo! Remate de cabeza en esta ocasión de Olartúa y termina el encuentro. Fin. Termina el encuentro en la Cesarre con el resultado de Baracaldo 1, Tudelano 1. Final del partido. Vale, por lo tanto, los dos goles que hemos podido observar, uno en el minuto 75 y otro en el 85, el del tudelano por parte de Adam Pérez. Resumen del partido, la opinión también de Miguel Ángel Bozal, lo comentamos aquí también junto con la de Javier Bermúdez, que también ha estado viendo todo este partido. Este partido, entre otros, ha sido patrocinado por el Centro Comercial Eroski, que mañana vuelve a abrir, como todos los lunes, con estas grandes ofertas. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Filete de pechuga de pollo, el kilo a 5,95 euros. Salmón 1-3 por medios o enteros, el kilo a 7,90 euros. Calamar mediano, el kilo a 7,90 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surzante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. En el nuevo Nissan Micra ha cambiado todo. ¿Todo, todo? Todo, todo. Nuevo diseño, nuevas tecnologías para la seguridad y el único con sistema de audio Bose envolvente 360 grados. Descúbrelo desde 9.900 euros financiando con Magic Plan de RCI Bank. Nuevo Nissan Micra, todo nuevo, menos el nombre. Nissan Innovation at Excites. Y hasta aquí llega este programa, pero antes ese análisis. Nos encontramos ya con comunicación directa con el entrenador Javier Bermúdez, que ha estado viendo este partido. Javier, hola, buenas. ¿Cómo terminaba el partido? justo el partido, justo el empate se podría decir, aunque la justicia no entiende de fútbol o el fútbol no entiende de justicia. No entiende de justicia. Tu análisis, por favor. Bueno, yo creo que el Tudela no es el que ha merecido ganar. Lo que pasa es que, como tú has dicho, la justicia en el fútbol no es ninguna norma que juega que tiene que ser justo. Y durante 75 minutos el Tudela no ha sido mejor, ha tenido mejores ocasiones, pero a partir del minuto 75, cuando ha hecho el gol el Baracaldo, ahí es donde, bueno, como ha dicho Iñaki en alguna ocasión, que se ha quedado un poco grave y el Tudelano, la verdad es que ha conseguido empatar en una buena acción de un buen centro de Fernando y gol de Adán, y bueno, a partir de ahí el Baracaldo se ha tirado arriba con todo y ha tenido dos ocasiones muy claras como para haber hecho gol y ya está muy bien Pagola, pero bueno, en principio un punto que tiene el Tudelano, que yo creo que, como se ha visto el partido, yo creo que ha perdido dos. Por la falta de acierto, ¿no? Por los, sobre todo, que estás hablando. Sí, sí, porque todas las ocasiones que más claras han sido el Tudelano. Es el portero del Tudelano, Paola, ha parado dos veces y el de Baracala ha parado cinco o seis balones que eran de gol, ¿no? Aparte del palo. Entonces, pues bueno, y otras ocasiones que el Tudelano ha tirado fuera. Pero lo que más he hecho de menos en el segundo tiempo es que Óscar Vega y Lizarra no han participado prácticamente del juego. Y eso ha hecho que el Tudelano pierda mucha fuerza arriba. Uh-huh. ¿Con qué jugadores te quedas del partido? Bueno, el primer tiempo me ha gustado mucho Lizarraga y Óscar Vega y Lázaro. En el segundo tiempo ya el único que ha desequilibrado un poco las cosas y que ha estado mejor ha sido John Vélez y Adán, ¿no? Cuando Adán le ha puesto delante los centros con John Vélez y ha sacado al Negrito este en el medio campo, pues bueno, ha participado más en el juego Adán, pero el segundo tiempo han estado bastante más desdibujados, quedándome con John Vélez y Adán. Y por parte del fichaje de Sneijder, ¿cómo lo valoras? Bueno, yo creo que Sneijder ha venido un poco fuera de forma, me da la sensación, ¿no? Muy cansado, además un campo muy grande donde había mucho barro y había que correr mucho. Yo creo que ha intentado hacer cosas, pero bueno, yo creo por debajo de lo que yo creo que ese chico tiene, porque en otros equipos, como por ejemplo el Toledo, estuvo muy bien esa temporada, ¿no? En la temporada pasada, y yo creo que necesita tiempo. Y en cuanto a las líneas, ¿cuál es la línea que más te ha gustado del Tudelano? Si pudieras coger defensa, centrocampo o delantera. No, a mí lo que más me ha gustado, sobre todo el primer tiempo, ha sido Óscar Vega, Lizarraga y John Vélez, ¿no? Aparte de Lázaro, que para mí es un jugador que ya conozco hace muchos años y me parece un jugador comodín para jugar de cualquier cosa prácticamente, aunque donde mejor lo haces en el medio campo, por detrás de los tres medias puntas que ha tenido el Tudelano. Pero en principio la línea de arriba es la que más me ha gustado. Sobre todo John Vélez ha estado bastante completo en todo el partido. Un jugador que sobre todo está destacando por el trabajo que desarrolla, no tanto por los goles, ¿verdad? Que eso es un poco también lo que se le está pidiendo. Pues ha sido un verdadero lujo contar con las explicaciones de Javier Bermúdez. En este momento te encuentras en el paro, ¿no? Por lo que nos decías, sí. No estás entrenando a ningún equipo. Sí, bueno, he tenido un problema de pagos, como suele pasar en algunos sitios. Bueno, y al final he decidido que para perder dinero es mejor estar en casa, ¿no? ¿Dónde estabas entrenando, Javier? Este año estaba en Villarrubia, en Ciudad Real. Ciudad Real. Y al final has dicho, oye, para perder me quedo en casa, ¿no? Sí, es mucho mejor. Mejor prefiero perder aquí en casa que no por ahí dando vueltas. Que todos refranes son verdaderos. Donde no está la ganancia, la pérdida está muy cerca. Exactamente, sí. Pues Javier, ha sido un lujo encontrarte en el camino, porque tus explicaciones nos han ayudado, y eso que las de Iñaki son muy buenas, ¿eh? Que sigues tus pasos, ya también sí. Nos está diciendo, ¿eh? Bueno, aquí anda el hombre intentando entrar a las chavales y es un chico que le pone mucho interés y además trabaja muy bien todo. Es un placer estar con él siempre. Pues gracias, Javier Bermúdez. Gracias a vosotros. Javier Bermúdez, que ha estado aportándonos esa visión técnica y valorando muy bien, ojo, contar con Javier y qué sí. Bien ha analizado al fichaje a todos. Sí, nítido y al clavo, ha dado perfecto el análisis que ha hecho. Pues así son las retransmisiones del Club Deportivo Tudelano en Radio Tudela Radio, con Miguel Ángel Bozal, en este caso con Iñaki de la Cruz, porque está cerca de donde vive y nos comenta los partidos. Iñaki. Sí, bueno, pues sí, prácticamente el resumen del encuentro que ha dicho Javi, ¿no? En una primera parte, que el Tudelano ha estado algo mejor, y luego en la segunda ha metido gol el Baracaldo, y cuando mejor estaba el Baracaldo, pues el Tudelano ha sido el que ha conseguido empatar el partido cuando menos se lo esperaba. Por tu parte, él se quedaba con Lizarraga sobre todo y Lázaro, que destacaba. ¿Qué jugadores destacas tú? Pues bueno, yo me quedaría con John Vélez y luego la seguridad que da Meseguer, que lo hemos venido repitiendo durante la primera parte, y es un hombre que le da que le da pozo a ese, a esa línea de cuatro del Tudelano. Pues agradecemos tanto a Iñaki de la Cruz como a Javier Bermúdez. Muchas gracias a los dos. Vale, muchas gracias a vosotros. Pues hasta aquí esta retransmisión. Quedan dos minutos. ¿Qué nos queda, Miguel Ángel? Saber la solución del enigma. ¿Cómo quedó el año pasado el Baracaldo Tudelano? ¿Cómo quedó, Miguel Ángel? ¿Cómo quedó? Sí, estábamos en diferente grupo, ¿no? Ah, bueno, que estábamos en diferente grupo y no nos enfrentamos, desde esa luego. Esa es la solución correcta. No quedó empate a cero. La mayoría de los oyentes se iban al anterior partido que jugaron en el año 2004. Exactamente, en el año 2004, que quedaron empate a cero. Pero lo que preguntábamos era cómo quedó el año pasado el Baracaldo Tudelano. Pues el año pasado no hubo ese partido, porque el Tudelano estaba en otro grupo. ¿Quién han acertado? Pues ha acertado Domingo Sánchez, Pachi Las Heras, Iker Clemos, Sergio Fernández, Ernesto Rubén Royo y Luis Fernando Hernández. Siete participantes, que uno de ellos se va a llevar esas dos entradas para O Cine Tudela. Así que lo que queda es ver el bombo. Vamos a moverlo las bolitas. En Radio Tudela sigue al Club Deportivo Tudelano. Temporada 2017-2018. Vive el deporte en directo. Te esperamos para narrarte la emoción de los partidos fuera de casa del Club Deportivo Tudelano. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surzante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Iruña. Aupa Club Deportivo Tudelano. Y el ganador de estas dos entradas para Radio Tudela Es Radio ha sido el número 4, que ha participado por Twitter. Se llama Sergio Fernández, ha sido el ganador. Gracias a todos por haber participado. Manuel Benítez nos decía 0-0 y también criticaba lo que ha sucedido en este, en el partido de ayer en el Aspilvidal. Miguel Ángel Bozal, ¿algo más? Nada, que al final ha ganado el Burgos también. Estábamos al último resultado en el 94 y se nos ha ido dos puntillos por arriba. Bueno, pues la semana que viene más. Gracias, Miguel Ángel Bozal. Un saludo a todos nuestros oyentes. Aquí lo dejamos, conectamos ya con los compañeros de Marcador de Es Radio. Marca. Dentro del área encarando al portero, que también pues se ha visto sorprendido en esa situación y se le ha colado la pelota de forma bastante, bueno, bastante, digamos, extraña, porque no era un tiro ni demasiado esquinado ni demasiado potente, ¿no? Pero bueno, aquí siempre pasa algo, en el campo del Español siempre le pasa algo al Atleti, de hecho lleva